Ahora sí, ¿qué está pasando, Horda Bacala? Bienvenido a esta edición de nuestro podcast en vivo, episodio 546, o mejor, ¿verdad? Como a usted le gusta, 546, con este anfitrión, el señor Alex Nation en su stream, y hoy, con la grata compañía de nada más y nada menos que de Gato Seidón, el dios de los lagos y de las aguas allá en Minnesota. ¿Qué está pasando, Gato? ¿Todo bien? Todo bien, Alex. Tienes un problema con la escena. El frame está más pequeño y yo creo que sí. Mi video, yo creo que está estirado. Ahora, yo creo ahora. Que vas a tener mira, que darle reset a varias cosas. Mira, él le dio un pequeño. Vámonos aquí. Vamos a buscar, no. Vamos a meterle la magia que usted no ve. Estudio mode rápidamente. Dale reset a mi imagen porque está como que estirado. La sí, cara mía está mega larga. Vamos a darle aquí. Esto usted no lo va a ver, gente. Mira, yo voy aquí. Vamos a darle reset. ¡Pum! Usted está viendo a Gato estirado, pero en los próximos segundos usted no lo va a ver estirado, usted lo va a ver bello, precioso, lindo, como su santa madre lo trajo al mundo. O sea, yo aprovecho y la mía también, vamos a darle por aquí. ¡Acho! ¡Acho, que me diga mi cara! ¡Acho, gente, be prepared! Mira esto. 3, 2, 1. ¡Ay, mira, ahora sí! ¡No está estirado! Está más agrandado, más fuerte y más grande que nunca el Gato Seidón, directamente desde Minnesota y para el mundo. Ahora sí, Gato, ¿qué está pasando, broski? Todo bien, mano. Aquí, domingo, ready para jugar Fortnite. Digo, para hacer... ¿Cómo? No emociones. Sí, gente, nada, estamos llegando hoy con nuestra edición del podcast en vivo. Ustedes saben que nosotros, desde que cambiamos a menos el formato para este año, estamos haciendo 2 podcasts en vivo al mes. Y por alguna razón, como que después de Extra Life, como que se nos fue como que la máquina. Gato, yo le pregunto, Gato, no. ¿Sabes? Yo vi el podcast en vivo y decía, pero domingo, ¿por qué domingo? Sí. Y después que hay un tiempo, yo es que la parranda es. Sí, ¿no? Sí. yo tenía razón, lo habíamos hablado. A mí se me olvidó. Completamente. Pero lo que sucede es que el primer sábado del mes de noviembre fue Extra Life. Exacto. Entonces, pues significa que se mueve para el siguiente fin de semana el La parranda. Entonces, coincidía con el podcast en vivo y entonces pues lo mudamos domingo para poder hacerlo los dos. Y estamos aquí. Y aprovecho para darte las gracias porque yo sé que para allá apenas son las 6:15 de la tarde. Es súper temprano. Yo sé que Gato a veces los domingos tiene cositas que hacer a esta hora con la familia, pero Gato me dijo, no, yo lo arreglo y estamos allá, pues perfecto. Si no, gente, estuviéramos subiendo a las 11 de la noche. No, ya era 5:15, estaba, 5:15 mía, ya estaba acepto. Ay, si a la madre el cambio de horario. Gente, le dije ese sobrenombre a Gato de lo de Gato Seidón, porque estuvimos casi 10 minutos. El Gato y yo acabamos de hacer un mini podcast en cuanto a la calidad de agua, los procesos para desinfectar, todo eso, gente, es la especie de Gato, en eso que Gato trabaja. Y me está explicando cierta cosita y de verdad que brutal, aprendí un par de cosas chéveres. Algo que yo no sabía de un desinfectante universal que la gente usa para piscinas, para agua, el efecto que tiene sobre el agua, aprendí algo bien chévere con eso. Yo no sabía que el Clorox se iba. Sin X. Es cloro. Clorox es la marca. Clorox. Sí. O mejor es chlorine. En inglés se escucha más lindo. Profesional. Aprendí, no sabía eso. Yo pensé que eso se quedaba el Gato. No, eso se va. Super cool. Pero nada, gente, nuestro podcast no se trata de calidad de agua. Aunque si a Gato yo lo dejo, se me va en un viaje chévere ahí. Saca la pizarra y nos empieza a dar una fórmula, unas ecuaciones ahí para desinfectar el agua, todo bien chévere. Pero nada, nuestro podcast de hoy, como siempre, pues con las noticias más importantes para la semana, las secciones que a usted le gusta, los estrenos para esta semana, el tema de la semana. Esta semana tenemos un Trivia Answer Challenge y después le explico qué es lo que significa y pues y lo que estamos haciendo, en fin. Todas esas cositas que a usted le gusta, Corillo. Así que, sin nada más que decir, Gato, vamos a comenzar con las noticias. Y tenemos por aquí, gente, esta semana estuve llevando a cabo la presentación del contenido que va a tener Netflix para el próximo año en lo que ellos denominan el Geek Week. ¿Y esto qué significa? Es que esto es todo lo que Netflix tiene para el 2024 o para los próximos meses en cuanto a contenido, reentiéndase series de ciencia ficción, de anime, de sci-fi, que valga la redundancia. Fantasía, en fin, todas estas series que son de los estudios de Netflix, pues van a estar saliendo en los próximos meses o el próximo año. Y una de las cosas que informaron, que me llamó mucho la atención, que no sea que están trabajando en esto, es que estuvieron anunciando que va a estar llegando próximamente una serie animada basada en Terminator Eso me cogió por sorpresa, o sea, que aparentemente Terminator va a tener un relanzamiento por esta vez en animación. So, aparentemente, lo poquito que se puede desprender del teaser trailer, que de hecho no muestran absolutamente nada más que el logo, unos textos y unas cositas, es que dice que esta serie aparentemente va a ser antes de los sucesos de Judgment Day. Y que según el teaser advierte que todo va a cambiar. O sea, everything changes. ¿Qué significa esto? ¿Será que van a usar esta serie animada como para relanzar el universo de Terminator? Que de hecho tenemos que ser bien real en el sentido de que el universo de Terminator está con respiradero artificial. Han tratado de como que rebotear y como que sí, como que no. Y ahora mismo en la última película que salió, inclusive regresó Sarah Connor a la película, a la serie. Regresó Arnold Schwarzenegger, su icónico personaje como Terminator. Y aún así, la película no fue muy buena en taquilla. A mí me gustó. Yo soy fan. A mí me encantó. Yo no sé qué pasó. A mí me gustó un montón. Yo creo que es que la gente esperaba otra cosa. Yo no sé. Pero a mí me gustó. Es que hoy día ese tipo de película como que no está de moda. No. I don't know. Pero a mí me gustó un montón. Sí, a mí me cachó cuando sale Linda Hamilton, o sea, you know, hello, the original badass lady soldier, regresa a la serie y como que, wow. A mí, lo que hicieron con Arnold, que era el T-800 original, como que, I don't know, ni cómo no lo tomé, ¿verdad? Como una familia y todo. Tú sabes, como que, okay. Really, pero nada, whatever. Ellos trataron de irse muy, muy complejo ahí con la mentalidad del Terminator. Pero nada, sepan que por ahí viene esa serie animada. Vamos a esperar a ver si cómo la trabajan. Y si es que esto es un relanzamiento, pues vamos a ver. Vamos a ver. Ellos han tratado de todo. De la fórmula de Terminator, de como que relanzar el universo con Genesis. Tiene un workout, I suppose. Dark Fate, que es la que estábamos hablando. Yo para mí Terminator murió después de Judgment Day. Yo... O sea, yo llegué hasta Judgment Day y las demás, mío, no sé. Pero nada, ya sepan que eso viene por ahí, sostén pendiente para cuando eventualmente tiren un trailer oficial, ver el estilo de animación, ver cuál va a ser la historia, de qué va a tratar. Tiene un estudio muy bueno que es Production IG. Ellos han hecho trabajos como Ghost in the Shell, Haiku y entre otras cosas. So, el talento está ahí, so vamos a ver. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo queda esta animación final y si a nosotros los fans Terminator pues nos atrapa y la consumimos en su totalidad. Suena nice, yo no sabía que estaba corriendo eso de Netflix, lo de Geek Week o whatever, Geek Fest o como se llame. Cuando lo mencionaste dije, sí, es cierto, el año pasado ellos hicieron algo en esa línea y se me había como que olvidado. Super cool eso de Terminator, vamos a ver con lo que vienen. Terminator, al igual que otras franquicias que están bien metidas en time traveling, la historia eventualmente se convierte en un desastre, súper difícil de seguir, cosas que se contradicen, cosas que tú no las puedes pensar mucho porque si no, no hacen sentido. Ay, horrible. Y entonces, vamos a ver en qué dirección va este proyecto. ¿Podrían irse en después, digamos, de alguna de las películas? O podrían irse tipo precuela, quizás early days de cuando las máquinas están you know, revelándose y todo esto, la gente usando ChatGPT y toda la cosa y Skynet sale de ahí. Tú nos dijiste que tú juramentabas a favor de las máquinas. Yo estoy con las máquinas, estoy con ustedes 1100102. Exacto. Mejor estar con el enemigo. De hecho, tienen más juguetes. Eso es como el Imperio en Star Wars. Tienen the coolest toys. O sea, entonces, pero cool. Sí, no, te unes a los bad guys que tienen galletitas, ¿ok? Yes. Yo no sé si salió de esto de Geek Fest o no, pero en esta línea de que Netflix anunció cosas, me di cuenta que ya próximamente, yo creo que esta semana, sale... vamos a llamarlo la tercera entrada en lo que es la serie de How to Become. Pues yo no sabía que eso iba a ser una serie, o I guess, porque ellos hicieron How to Become a Tyrant. Y hace... Dice que es muy buena. Oh, buenísima, buenísima. Yo la he visto montones de veces. Mis papás cuando vinieron para acá yo se las puse y se quedaron pegadas, la vieron de un cantazo. Y súper, súper buena, altamente recomendada. Entonces después ellos hicieron How to Become a Cult Leader. Esa está buena, pero no tan buena como el Tyrant. Y ahora van a hacer How to Become a Mob Boss. So, son tipos documentales, pero el approach que tienen es tipo, medio sarcástico. Es quite funny. Y es narrado por Peter Dinklage, que es fantástico. Oh, my God. So, Mob Boss, a un jefe de la mafia. Sí, porque lo que hace el show es que documenta algún suceso en particular o alguna persona en particular, pero lo pone desde la perspectiva de que tú estás aprendiendo. So, dice, mira, si tú quieres ser un tirano, tienes que hacer esto. No hagas como mi pana, qué sé yo, Saddam Hussein, que metió la pata en esto. So, esto te lo da tipo guía de que para que tú aprendas cómo hacerlo. Creo que hay una película en los 80 que trataba de eso, que era un muchacho que estaba saliendo de la universidad y se junta con mob boss y él está enseñando cómo es The Ropes, tú sabes, pero hay, no sé si llamaba The Apprentice, no me acuerdo, y no sé si era con Robert De Niro, de verdad no me acuerdo, y era de eso, de un jefe de mafia que le enseñaba a este chamaco joven cómo ser un jefe, ¿sabes? Cómo entrarle al mundo de la mafia, qué no hacer, qué hacer, cómo ganar respeto. Pues te estoy hablando viejita, ¿sabes? Pero no me acuerdo bien si The Apprentice, no me acuerdo bien el nombre de esa película, mano. Pero trataba ese tema. ¿Cuándo dice qué? ¿Esa película? No sé si de los 80 o early 90s. No, yo no me acuerdo bien. No sé. Pero después hacemos el research. Pero hay algo por ahí. Es media, maybe un poquito seria, pero con un poquito slash comedia involved. Pero más o menos, algo parecido así, como que para enseñarle a alguien cómo ser un mafioso. Pero después hacemos el research. Pero, mano, yo no he visto How to Become a Tyrant. Y un montón de gente me ha dicho que, bueno, tú en repetida ocasión, mira, hacer está brutal. Allí en mi trabajo me dice, ya, ese show estaba pasado. So, tengo que sentarme con calma y verlo. Sé que no es muy largo, eso un ratito se puede liquidar bastante fácil. O sea que... Sí, es como 4 o 6 episodios. Y ya, y si acaso duran una hora cada uno. Pues tengo, yo estoy dándole duro, yo me estoy poniendo al día con un montón de series, estoy aprovechando las mañanas y los mediodías para, estoy viendo a razón de 3 episodios por día de las series, estoy avanzando un montón, estoy dándole duro. Así que esta es la que tengo en agenda también, la vamos a poner ahí en el backlog de series. Y que nada, gente, pendiente ese trailer de Terminator, a ver con qué nos traen este próximo año Netflix. Nice. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá con la siguiente noticia. Resulta que el personaje de Chucky, de la película Child's Play, va a estar llegando al videojuego Dead by Daylight. Uh-huh. Adicional al personaje, también viene la novia de Chucky, Tiffany Valentine. Y esto va a estar llegando el 28 de noviembre. Yo cuando vi la noticia, yo dije, wait, ¿cómo va a funcionar esto? Pues, ok, Chucky va a estar ahí, fine. Pero en Dead by Daylight tú tienes que ir y enganchar a la persona en el hook. ¿Cómo Chucky va a hacer eso? Y resulta que van a tener al humano detrás de Chucky, Charles Lee Ray, va a salir al tipo espíritu y es el que va a enganchar el cuerpo. O sea, Chucky va a estar como personaje, pero cuando vas a hacer esa mecánica es como que un espíritu. Y entonces van a tener las voces originales de los personajes. Así los actores vinieron a reprise their roles. Y ya se une a la larga lista de franquicias que ya están en este juego de Dead by Daylight. Porque ya está Michael Myers. Está por ahí Freddy Krueger. Está Pinhead de Hellraiser. Está los Aliens de Aliens. Pyramid Head también está por ahí. El que falta todavía es Jason Voorhees, pero me imagino que por el revuelo del licensing y la cosa no va a pasar por buen tiempo, pero sería cool que también lo traigan para acá y esto se convierta en el horrorverse de videojuego. Sí. So, yo no he jugado nunca Dead by Daylight. ¿Tú lo has jugado, Alex? Yo he visto gente que le mete y nunca. Es que ese tipo de juego no es como que no me llama mucho la atención. Hay gente que le encanta y se lo gozan. Yo veo gente a veces... Y de un momento estuvo dándole bien duro al contenido de Dead by Daylight, era que yo lo veía, video, y los trailers, cuando anuncian estos personajes del cine, que van a entrar al juego, pues siempre me gustan los trailers para ver cómo lo insertan en el juego, ¿verdad? Para, ¿verdad? En el mundo del videojuego, a ver cómo se ven los movimientos de esto, siempre me llama la atención eso. Pero sí, ahí tienen, si logran conseguir licencias, tienen personajes que pueden ir, porque hay muchos personajes clásicos del cine clásico de horror, slasher, o sea, que pueden meter un montón. Entiendo que todavía no han metido ahí al de Scream, ¿verdad? ¿O sí? Puede ser que sí, que esté. Como que me parece que está. Lo que estoy tratando de recordar es si Dead by Daylight a este punto es free to play o no. Yo sé que lo dieron vía PlayStation Plus, pero no sé si es free to play o no. ¿Tú sabes qué? Yo creo que a mí me suena que ese juego, yo creo que sí, que lo bajaron a free to play. A ver, free to play. Dead by Daylight. Can we play Dead by Daylight for free? Dice. Bueno. Estoy yendo a Steam. Sí, es más fácil. Sí. Bueno, en Epic me sale Buy and Download and Buy Today. So, yo creo que en Epic Store no es gratis. Es como unas campañas que están como que pidiendo que fuera este free to play, pero aparece. No, cuenta $20. Ellos han tenido promociones que lo han dado free por un tiempo limitado. So, una semana, pues puedes bajarlo y jugar gratis. Ya después, si lo quita, o sea, después pasa la semana, si no lo compras, pues no puedes jugar más nada. Dice El Mando Perra en este, dice, por lo menos en PlayStation no es free to play. No es free to play tampoco en Steam. Estaba recordando mal, pero estoy casi seguro que lo dieron gratis vía PlayStation Plus, mm-hmm, porque yo creo que así es como BD lo juega. Yo creo que yo tengo ese juego por eso. Yo lo tengo por ahí en la biblioteca. A mí me gustaría jugarlo. Yo... jugué el juego de Friday the 13th, sí, que es este tipo de juego. Este tipo de juego le llaman Asymmetrical Multiplayer. Y me gustó. El problema de esto es que si tú le vas a entrar, tú vas a hacer la chata por buen tiempo, en lo que le coges bien el piso al juego. Entonces, para jugarlo así de vez en cuando, como que no brega. So, lo ideal sería para personas mega casuales que quizás nunca lo han jugado es hacer un lobby y entre todos descubrir el juego. Pero ya, tú te tiras ahí con todo este montón de gente que sabe jugar y te masacran. Sí. Yo me acuerdo jugando el juego de Friday the 13th, me tocaba ser Jason y me tocaban unos lobbies con gente que tenía montones de horas y se me paraban al frente los campers y yo siendo Jason no podía matarlos. Increíble. La manera en que se movían y tenían, qué sé yo, el bate y me daban un batazo. Tenían perks, porque tampoco tú vas desbloqueando perks y cosas. Ya, yeah, pero no, en ese caso era bacalaísmo versus alguien que tenía muchas horas. Entonces se supone que yo tengo la ventaja y aún así no podía con ellos. Ellos mocking me frente a mí. Mira, Gato, tienes razón. El género del juego es Online Asymmetric Multiplayer Survival Horror Game. Yes. Me parece también que viene o ya lo dieron el de Aliens, el que es este como que un co-op multiplayer que Gio compró. Esto no tiene que ver nada, pero fue que me acordé. ¿Te acuerdas que Gio compró uno de Aliens que era... Sí, ese se llama Aliens... Oh, my God. Something Squad o algo así. Fire Team Elite. Yeah, that one. Creo que viene gratis pronto para PlayStation. So, Alex, esa es la oportunidad de jugar con Gio. Gio lo compró. Yo lo tengo en PC. Ah, ¿tú lo tienes? Ah, pero en PC tiene crossplay. No, tiene crossplay. Ah, ok. Sí, tiene crossplay. Sí. A ver, tenemos que cuadrar en, qué sé yo, en algún momento. Estos días PR Guy Gaming lo estaba jugando a petición de Gio. Yo le dije que lo jugara porque PR Guy Gaming también es fanático de Aliens. Yo, mira, juega este jueguito, qué sé yo, qué. Y él lo puso acá. Pero yo tengo en PC, tiene crossplay, so ya, no tenemos problema. Ya. Cristi Pérez dice, dímelo, ¿cómo estamos, Cristi? Por ahí está Chucky Dragon también. El mando de Ginos acá, sí. Alien Fire Team Elite. Yes. ¿Cómo se llama el gato? El gato se llama Alter Gatino. For real, se llama Alter Gatino. Diastre, Alter está en todo, hasta en la cabeza de gato. Alter Gatino, me gusta. Alter Gatino. Saludos a todos los que están llegando por ahí, chat. Están disfrutando nuestro podcast en vivo de el segundo del mes de noviembre con Alex Nation y el gran gato, Leo. Pues GG para ese jueguito, ¿verdad? Dead by Daylight, así que ya, si usted es de los fans de horror movies, pues ya sabe que por ahí viene. Porque, de hecho, Gato, ¿sabes que hay una serie de Chucky, verdad? Sí, sí. No la he visto, pero sé que existe. Sí, ya la están dando acá en canales locales. En Guapa creo que la están dando. Hubo una película, ¿verdad? Que hicieron como que un reboot de la serie. Un soft reboot de la serie, con sí. Aubrey Plaza, ¿verdad? Me parece, yo no la vi, que sí. Yo como que vi los trailers y como que... no. Sí, pero está la serie de televisión por ahí de Chucky. Así que interesante, interesante. Bueno, ahí se pone Altergatino, a rayos. No, yo no tengo serie. No tienes serie, Chucky. Sí tienes una serie, papi. Una serie en televisión. Es un asesino, lo sabemos. Que conste, es Chucky, no Chucky. Chucky es la versión boricua. El Chucky. Familia de Chupi. Prima del Chupi. El Chupi, ¿te acuerdas de eso? Ay, estoy mirando acá, Alex. Sí, sí, el Ghostface está en Dead by Daylight. El Demogorgon también está en Dead by Daylight. Sí, Stranger Things. Estoy mirando a ver qué más por aquí reconocemos. Nemesis está en Dead by Daylight. Oh, wow. Sadako, que yo creo que esto es la de Ringu. Ya. Y ha estado, yo no creo que it ha estado Pennywise, no creo que haya estado. Pennywise, vamos a ver. Eso estaría cool que sí, lo pongan en Dead by Daylight. Todo el mundo tiene miedo a los payasos. Fíjate, no lo veo, y ya sería cool. Es un buen personaje para meter ahí, definitivo. Pues sí, está también Amanda, la de Jigsaw, por lo que mira, veo. Ya, pero no veo. ¿Tú sabes quién hace falta ahí? Ya que está el Xenomorph, hace falta Predator. Esa es buena también. Ya, bueno, exacto, ya estuvieron los Genes, estuvieron los Xenomorphs. Esa es buena. Sí. La cosa es que no se van a enfrentar, pero, you know. Lo que pasa es que como Predator también tiene su propio asymmetrical horror, action, survivor, sí, whatever. Quizá está atado a alguna exclusividad o algo así. Sí, que de hecho ese juego tropearon el balón. Ese juego de Predator tuvieron la oportunidad de haber hecho algo brutal con esa franquicia. Pudieron haber metido ahí otros tipos de Predator, pudieron haber metido inclusive hacer colaboraciones hasta con los mismos aliens. Perdieron el bello de hacer cosas chéveres. Ese juego ahora mismo está completamente abandonado. Yo creo que ya nadie juega eso. O sea, perdieron el break, de verdad. Perdieron la oportunidad con ese juego de Prado. Que es en este estilo, excepto que con Machine Guns y tú sabes. Ya dice Pennywise no está, por los derechos no lo han incluido. Sí, es que esa es la chavienda de los derechos de autoría de estos personajes. Pero estaría, bueno, si Fortnite, si Epic Games ha hecho los crossovers más grandes de la historia en Fortnite, se puede, pero claro, a lo mejor el Boyer no es el mismo que tiene Epic con esta gente. Eso ya no podemos comparar, porque Epic suelta un billetaje y recupera para atrás que se acabó. Cuando meten skins exclusivos ahí de personajes, o sea, en octubre estuvo Mike Myers, o sea, y todo el mundo estaba flipando con eso para la semana de Halloween. Pues imagínense ustedes. No sabía que habían puesto Michael Myers en Fortnite. No, y tiene un emote que saca un piano y saca un cuchillo y con el cuchillo toca el ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti y cuando viene la nota pesa después y vuelve otra vez ti ti ti ti ti ti. No, les quedó bufiado, les quedó súper brutal ese personaje de Mike Myers. Mike Myers era todo el Michael. Austin Powers, yeah, baby, yeah. Que de hecho que muchos hicieron memes de eso. Ahí por esas, llega Halloween, por ahí viene Mike Myers, tiene, no, Michael Myers. Ah, perdón. Duro, duro. Bueno, pues vamos a seguir por acá, gente. Todo lo que, prácticamente las noticias de esta semana son de releases y proyectos en el ambiente geek. Y otro proyecto que ya por fin anunciaron ya fecha de salida es el proyecto de la película de Superman Legacy, la película que está trabajando James Gunn. Esta película es lo que se conoce como que va a ser el relanzamiento de el DCU en el cine, el universo cinematográfico de DC, luego de que se intentara por varios años con proyectos como Batman vs. Superman, Man of Steel, Justice League, Aquaman, Wonder Woman, en fin, lo último fue The Flash. Un poco mis ojos explotan en el trabajo allí esperando para entrar. Horrible, señor. Anyhow, pues James Gunn se dio la tarea de trabajar este nuevo proyecto. Yo, todos saben que esto también fue eje de controversia, porque cuando se anunció este proyecto, obviamente el primer nombre que sonó fue Henry Cavill. Pero desafortunadamente Henry Cavill renunció, ¿verdad?, a todo lo que tuviera que ver. O sea, digo, renunció, ¿no? Eso fue. llega malentendido, llegaron a un acuerdo y whatever. Perdieron tremendo, tremendo asset. Pues James Gunn dedicó la tarea de relanzar el proyecto de Superman llamado Superman Legacy y ya anunció que oficialmente, a pesar, esto dice él en un tweet que tiró o en un exazo que tiró por ahí en las redes sociales, que a pesar de la huelga, ustedes saben que los escritores estuvieron en huelga, los actores estuvieron en huelga, que a pesar de todo esto, el proyecto está pautado para salir el 11 de julio del 2025. O sea, falta un berenjenal todavía, pero ellos están confiados que a pesar de estos delays, el proyecto sí va a estar en pie y va a salir para esa fecha. Aparentemente, pues, estuvieron trabajando, ¿verdad?, duro antes que llegara el strike y trataron de dejar las cosas lo más adelantadas posible. Y él entiende y está confiado de que para esa fecha viene este nuevo proyecto. También estuvo diciendo que los actores que castearon para estos nuevos roles de esta película están in con el proyecto. En ningún momento expresaron de quitarse ni renunciar. Ellos siguen, los actores continúan. O sea, que el proyecto sigue, así que, gente, nos falta un año y un montón de meses más para ver con qué nos viene James Gunn. Pues, o sea, que James Gunn, pues, ha trabajado en proyectos como Guardians of the Galaxy, sus hermanos, el proyecto de Brightburn, que esa película está pasada. De hecho, vi una secuela por ahí de Brightburn también. Así que nada, vamos a ver si esto marca el reinicio del universo cinematográfico de DC, como correctamente se debió haber trabajado cuando comenzaron todas estas películas a salir de DC. Ojalá y les vaya bien, ojalá y hagan un buen universo cinematográfico, porque hay unos cuantos personajes de DC que sí, que son mercadeables, son gustables, o sea, que la gente quiere ver más de ellos. Aquí, pero obviamente, esto va a ser con actores completamente distintos. No creo que podamos contar tal vez ni con Jason Momoa, ni con Gal Gadot en el long run, ¿sabes? Así que nada, pero sea lo que venga, que hagan un buen trabajo cruzando estos personajes, cruzando estos universos, y que lo hagan bien. Yo siempre dije que esta gente dejó caer la bola, porque, por ejemplo, la película de Man of Steel, esa película es muy buena. Esa película era excelente, en mi opinión. Te abría todas esas posibilidades. Vimos teaser de personajes, se mencionaban unas cosas, y ahora es que llega Batman versus Superman y todo se fue al cahoots. Wonder Woman, la primera muy buena, pero llegó la segunda, se fue al hook. Aquaman, la trama bien parecida a otras que hemos visto por ahí. Y pues, como ya mencioné ahorita, pues la de Flash da mucho que desear. Y sin contar Justice League, que fue picoteada por el estudio, dejaron un montón de escenas fuera que hubiese sido más explicativa, o sea, más entendible lo que estaba pasando. No tuvimos que esperar a que saliera el Final Cut este, ¿cómo es que le llamaban? El Snyder Cut en blanco y gris y negro. Que la película la tuvieron que dividir en choncos, como si fuera una miniserie, porque dura 4 horas y pico. Y ahí cosas como, y ver cosas que no vimos en la versión original, como que, María, de verdad, so, esperemos que esto no pase. Como pasó eso, nada, le deseamos lo mejor, así que nada, Ready for 2025. Falta un montón, gato. Varios comentarios al respecto. Número uno, DC está como que tarde para cualquier proyecto de este tipo. Estamos viendo que las películas de superhéroes están decayendo en taquilla. Completamente de acuerdo. Por ahí anda The Marvels, guinda. Así que yo creo que llegamos al punto de saturación donde el público general pues ya como que no le emociona tanto ir a ver películas de superhéroes. Uh-huh. Y lo que manda la solución para esto es darle un breakcito, vengan sí. Con otro tipo de cosas y de aquí a unos años vuelvan y traigan cuando el público esté hambriento otra vez por ver ese tipo de contenido. Uh-huh. Segundo pensamiento, el hecho de que no esté Henry Cavill atado al proyecto, a pesar de que a mí me gustó su interpretación, da la oportunidad de hacer un reboot. Ellos no deberían uh-huh. estar metiéndoles más películas a este universo atropellado que tienen. Es como que no, espera. Vamos a comenzar desde cero. Todos esos proyectos malos quedaron en el pasado. Vamos ahora a hacer uno. Y por favor, que lo planifiquen bien. Yo sé que todos los estudios quieren tener múltiples películas y seguir el modelo de Marvel, pero tengan una idea clara de dónde quieren llevar todos los proyectos y trabajen para eso. Ya en general yo creo que es tan tarde. El hecho de que Tim Gunn esté atrás del proyecto, pues por lo menos suena bien, pero por mejor que suene, yo creo que la fatiga es real y quizás no va a generar lo que el estudio está contando con generar. Y si el proyecto no es tan exitoso, probablemente ahí termina otra vez el universo de DCU cinemático por un tiempo. Sí, pues, exacto. No, lo que dice son wise power to the wise. O sea, ya llega un punto. Mira, The Marvels, que aunque no fue el exitazo, quedó líder en taquilla, pero, o sea, no es como que. Lo que pasa es que no hay nada que ver en el cine de la misma semana, no hay nada. En el mundo post-pandemia que existimos, el cine perdió el poder que tenía antes. Exacto. Mira, a la gente, ¿cuándo la vas a ver? Cuando llega Disney Plus. Sí, sí. No, nosotros eliminamos los releases del cine del podcast porque ya no es lo mismo. Es lo mismo. Toda la semana antes había mínimo una película que uno diría, yo iría al cine a verla. Ahora es como que, esta película. Y pasan 2 o 3 meses, maybe esta otra película. Ya, el mundo ha cambiado grandemente el hecho de los streaming services, el hecho de que las películas salen tan pronto para consumo casero, contrastado con el precio de ir al cine. Y nos dicen, mira, mejor espero 2 meses y la voy en mi casa, porque ir al cine no es barato. No. También, depende de donde uno esté, pero aún así, si uno va con la familia, termina pagando un billete largo cuando es, eso me lo gasto de manera diferente. Sí, te gastas casi fácil en Puerto Rico. Una familia de 4, una salida al cine y que te incluya popcorn, refrescos, snacks, las maquinitas, papi, fácil, se te fue un 100 ahí. Se te fue un 100. Sí. Cómodo. Y esto sin contar, vamos a comer después que salgamos. Ahí se chavo. No, 200. Y tú estás gambling a que la película va a ser buena. Esa es otra. Pero sí, el cine ha cambiado mucho. Todavía hay quien le gusta la magia del cine. Sentarte, el popcorn, tú sabes. La oscuridad, porque no es lo mismo estar en tu casa. Pero sí, o sea, este tipo de películas tú lo piensas. Es decir, coño, vale la pena gastarle 25 o 30 y que la película sea un boquete. Y de hecho, a nosotros nos ha pasado. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos ido al cine, pagamos con la esperanza. Y papi, cuando hacemos el cine, como que... yo hubiese esperado que llegara a streaming service. Que película más miércoles. Tú sabes, como que diache, pero como dice Gato, es un gamble. Es una ruleta, o sea, tú no sabes lo que te va a salir. Entonces, ya, y sí, también hemos tenido que hemos pagado y hemos visto unos peliculones que uno se queda como que, my God, esa película me hizo llorar, esa película me hizo reír. O sea, yo en los últimos años, de las últimas películas que yo he ido que me han despertado emociones, por ejemplo, la última de Top Gun Maverick, yo la fui a ver con Noé. Y los dos estábamos agarrados de la silla. O sea, qué película tan buena, me cago en nada. También nos pasó con esta, con la de las guerreras africanas esta, que estaba en Netflix, que es súper buena, que tiene un cast de mujeres de color. The Woman King. Esa misma, The Woman King. Eso, gente, eso es un peliculón. Eso estuvo en Netflix. Yo no sé si ya la sacaron. Yo creo que sí, que la sacaron de Netflix. Esa película, yo lloré en el cine con esa película. La película es un peliculón. Pero no, también las películas de Marvel, pues vamos por ir y como que... vamos a ver la escena post-crédito, que para mí que es lo mejor. Ok, ya, vámonos. Esas películas son espectaculares, independientemente de la trama, los efectos especiales tienen que ser muy buenos, muy impresionantes. Y la ver el cine hace mucho sentido, porque uno está en una pantalla gigante. Adicional a eso, tiene un sonido que, por más que uno gaste dinero en la casa, no vas a replicar. No vas a tener. La experiencia del cine, por lo menos a mí, me gusta mucho. Uh-huh. Actualmente, que área está un poquito más grande, pues me da la oportunidad de ir a ver películas que son apropiadas para ellas. Por ejemplo, este año fuimos a ver la de Spider-Man, Across the Spider-Verse. Que ya llegó a Netflix, by the way. Yes, llegó a Netflix, me sorprendió un montón. Y también fuimos a ver la de los Teenage Mutant Ninja Turtles. Hay otras películas que yo iría a ver, como la de Oppenheimer, pero esa no es apropiada para Aria, entonces en esa pues hay que coordinar más. Mientras tanto, pues veo las que son cool con Aria. Yo tengo la suerte de que no muy lejos de mi casa, y digo no muy lejos, como a 5 minutos de mi casa, hay unos cines y son baratos. Cuestan como $7 la taquilla. Y es como que, comparado con otros cines de acá del área metro, donde cuestan fácil 14. Claro, está el cine de acá, está understaffed by a lot. Hay como dos personas cogiendo un cine como de 12 wow. salas y los baños tú entras y es como que mejor me aguanto. Sí, pero después que vayas al baño antes de ir al cine, no hay mucho problema. No comprarte un refresco grande, no cometas sí, no comprarte sí. un refresco pequeño. Sí, por favor. Pero ya, a mí me gusta la experiencia del cine, pero yo entiendo que, mucha gente prefiere no hacer el gasto porque puede ser un gasto grande uh-huh. una salidita al cine. Sí. Oye, Gato, ¿todavía está el cine aquel que tú nos hablabas que era de reruns? Pues, mano, no sé, porque hace años que no voy. Con esto de la pandemia, sí, exacto, todo ha cambiado. No iba, y entonces, luego que me mudé para acá, pues entonces me queda más lejos todavía, pero voy a chequear. Ese era yo le decía, el cine de segunda vuelta. Eran películas que estaban a punto de salir para consumo casero, pero en venta, no era para alquiler. Pero tú sabes que primero la ponen en venta digital, y después sale para alquilar en digital. Y pues dependiendo también, porque ahora pues Disney pone las cosas en Disney Plus, pero ese cine era como 2 semanas antes de que saliera para consumo casero, la tenían ahí y costaba como 3 pesos o algo así, era chévere. Era chévere, sí, chacho. ¿Qué está pasando? El Capi, saludos a todos, saludos para ti también, Capi. Chucky Dragon dice que me presten la pantalla, es para seguir jugando ACB Rush. Aquí han hecho eventos en cine, en Puerto Rico. Eso iba a decir yo. Sí. Hay salas de cine que te rentan básicamente la sala por varias horas, lo que tú pagues, uh-huh. lo que tengan disponible. Y hay gente que juega videojuegos. Sí, eso debe ser. Mario Kart ahí debe ser una cosa brutal. O Mortal Kombat 1 ahí. Uy, chacho. Así que, y eso suena súper cool. Eso sería un buen spot. Así que. Y con eso de Superman, así que nada, estamos al día ahí en el chat. So, yes. Estoy buscando acá a ver si el cine está operando. Cine. Ajá. Aparentemente sí. Déjame ir. Aunque dice Edina, no era en Edina que estaba este cine. Chequeo luego. Porque dice Edina y Hopkins, el sitio. Eso estaría cool, montar un cinecito así aquí en Puerto Rico, un concepto así de películas que estén a punto, 1 o 2 semanas antes que salgan al consumo, como que ponerlas ahí súper baratex. O sea, vender par de cervecitas, popcorn, carrones de pollo. No, noticia de última hora, yes, el cine ya no existe. Cerró el 19 de noviembre del 2020. La pandemia lo liquidó. La pandemia lo liquidó. Qué pena, man. Porque el concepto, yo aprendí ese concepto con Gato, ese cine. Yo como que, macho, yo llegué hasta ver un par de peliculitas allí. Tú sabes, buena. Chacho, nosotros íbamos, había un restaurante hindú, como 2 bloques, y íbamos tempranito, íbamos y comíamos en el restaurante hindú. Y esa gente yo creo que eran medio boricua porque servían un montón de arroz. Troquero. Yo soy ajocero. Y entonces recuerdo que comimos. Y me quedaba un poquito del pollo que había pedido. Y dije, mira, me lo puedes dar un envase para llevármelo. Y me lo cogió y me dijo, che, yo te lo pongo. Y fue, y la carne que había dejado me la puso en un envase, más me dieron un envase de arroz blanco. O sea, nuevo. ¿Qué? O sea, un como que llévate esto. Sí. Y yo, oh my God, me enamoraron aquí. qué cool. Para que se pierda el boricua se lo come. duro. Eso es bueno. ¿Viste? Son gente humilde. Llega por ahí Darnes, dice, mis reyes hermosos, ¿cómo están? Y lo mismo a toda esta comunidad hermosa, ¿cómo están? Estamos bien, Darnes, qué bueno verte por ahí. Dice Chucky, no es por nada. Por si tuviera 8 años, me gustaría jugar, pero en la pantalla de IMAX, ¿vale? Pero, uf. Pantalla de IMAX. Un torneito Street Fighter 6 corre espectacular, ¿sabes? No, pero para juegos de pelea tiene que estar bien difícil, lo grande que es la pantalla. Tú miras tienes que irte bien atrás, a lo último. Hasta el tiempo. Sí. Y si te vas a la última fila atrás para poderlo ver bien, hay que ver que control reciba señal de play. No, el play no va a estar necesariamente al frente. De hecho, probablemente esté conectado sí, atrás. Sí, la proyección. Pero sería cool la premisa de ese concepto. De hecho, yo vi una vez un video de alguien jugando en la pantalla gigante del Cowboy Stadium. El estadio de la NFL de los Dallas Cowboys. Ajá. alguien había conectado este un videojuego allá. Pero pues, eso fue que hackearon, ¿no fue? ¿O que se metieron ilegalmente lo hicieron? No, ¿o era parte del show? No, yo creo que era alguien que estaba desde los mismos equipos de producción o algo, estaban trabajando ese día y qué sé yo, se cogieron un break o algo así y lo conectaron. Deja ver si lo consigo. Oye, pero una vez, ¿no hicieron eso con un release de uno de los juegos de MLB? Que lo pusieron en un parque y los jugadores estaban con los controles como que jugando ahí en lo que empezaba el juego. Yo eso me suena como que yo lo vi algo de MLB The Show en un parque. No, maybe, o sea, no sé. Pero eso que tú dices también me suena, pero eso es como que viejito. No es inusual. Eso es lo que requiere es una señal de video. O sea, exacto, no es posible. Es la oportunidad de poderlo hacer. Sí, no, chacho. Era que tiene un caldero de arroz blanco allí en el restaurante. Le dieron el bowl de arroz chino a Gafa. me dieron, tú sabes, el platito este de aluminio que le ponen la tapita de cartón y lo doblan así. Típico, eso sí. Fue lo que me dieron de arroz blanco así completito lleno. Pero grande. Sí, yo te diría que es del grande de lo, ¿te acuerdas del Jiffy Puff? Ah, ok. El pero platito. Como que sea para mí, regalado, zumba. Sí. Yo no estaba contando. Que bueno. Sí, era de la Jos, Basmatic, ¿qué se llama? O no, no es Basmatic, ay, ¿cómo se llama la Jos, hindú? Oh my god, Y me cogí. Ah, en Puerto Rico lo están usando bastante ahora. Mahatma, por acá es Mahatma. No. ¿Es el estilo o la marca? No, el estilo de arroz, Jasmine. Arroz jasmine, sí, ese lo están dando mucho en los health foods, es el que están utilizando para cocinar. Mi mamá. Cambió de arroz, le encanta, y es bien bueno el arroz. Arroz jasmine, sí. Te vas a estos lugares de comida naturales y es el que te ofrecen. Es muy bueno, bajo en calorías, bueno, tiene un montón de cosas benéficas ese arrocito. Eso, GG. Pues nada, déjame ponerle en el chat. Bueno, a mí casi se botan de IMAX viendo Endgame, pero porque está gritando como un demente este choque. La reacción. Después cuando te pusieras a pelear como Five Nights at Freddy's, estamos bien. Bueno, gente, yo creo que esto es un buen segue, porque la próxima noticia tiene que ver con el mundo del cine. Resulta, agárrese, señores. Resulta que Nintendo y Sony Pictures entraron en conversaciones para producir una película basada en la franquicia de The Legend of Zelda. Ay. Wow. Muli. Cuando yo agarré esta noticia, todavía no había director y ahora hay un director atado al proyecto. Esto está bien temprano en etapa de desarrollo, así que todavía no se sabe cuál va a ser la trama. Lo que se sabe es el director, Wes Ball se llama. Por lo menos no me suena el nombre del director, pero el proyecto aparentemente va a ser live action. Vamos a ver con qué libreto vienen, qué hacen, si se van a ir con una historia nueva, con la excusa de que todo esto es un mismo universo y todo está conectado, o si se van a ir detrás de los sucesos de algún juego en particular, o si es un mix entre todo lo que conocemos. Hay que ver si van a darle voz a Link. Yo creo que eso es algo que Nintendo debió haber hecho hace años con Link. A mí me mata que Link no habla. O sea, él habla, pero no lo ponen, tú no estás auditivamente, tú no lo oyes. Sí, porque la idea, el concepto es que tú como jugador, you feel in that. Y es como Sí, pero ya eso no funciona. Sí, eso... eso era antes, ya no. Sí, eso era antes, ahora no. Pues vamos a ver. Sony Pictures, ahí con el proyecto. Luego de haber visto lo de Spider-Man, Across the Spider-Verse and all that, aunque eso es animación, pero Sony Pictures tiene mucho pedigree en cuanto a la producción de películas. Nintendo tiene estándares de calidad bien altos, así que el proyecto final debería ser un exitazo. Es algo que el público estaba pidiendo que se hiciera. Hubo en un momento que habían unos rumores fuertísimos de que Netflix iba a estar produciendo una serie de The Legend of Zelda, pero eso nunca se concretó. Así que por ahí la película, you know, ya vimos el exitazo de Super Mario. Vamos ahora a esperar a ver qué pasa con The Legend of Zelda. Esto cogió a un montón de gente por sorpresa, porque como ya tocaba mencionar, habían rumores de series, pero obviamente animadas, a Netflix y chija, pero nada, todo quedó en el olvido. Cuando se van por la línea de live action, ahí es que todo el mundo como que, o sea, ahora tú estás hablando grandes ligas, o sea, una película live action, actores reales, escenas, ya que trabaja la mano, es lo mismo una película animada como Mario. O sea, aquí estamos hablando de una producción que yo creo que tiene que venir con todos los power, tipo Lord of the Rings, bien fantasiosa, porque o sea, estamos hablando de The Legend of Zelda, que todos los que hemos jugado los juegos sabemos que es un mundo lleno de criaturas, escenarios fantasiosos, unas escenografías brutales, dragones, o sea, magia, bastar, o sea, esto obviamente esto se va a tardar. Porque haremos en postproducción. A lo mejor si fuera. En preproducción. Preproducción. Si fuera animada como la de Mario, que esa película yo entiendo que la trabajaron bastante bien dentro del time frame que estaba establecido, pero es animada. O sea, pero aquí estamos hablando de live action. Ya todo el mundo por ahí en internet están tirando los perfect cast para las películas. Tú sabes. Nada, vamos a ver. Yo sé que ellos se van a traer al source material, lo van a respetar, tal y como hicieron con Mario. Yo lo que pienso es que va a ser una historia completamente nueva. Yo no creo que se vayan tanto por la línea de una historia ya establecida en los juegos, porque el que es fanático de Zelda ya ha jugado todos los juegos, te conoce todos los píxeles del juego, ya ha leído todos los libros, conoce cómo funciona el timeline de Legend of Zelda, qué va primero, qué va después, las diferentes líneas del tiempo de Child Link, el del tiempo, bueno, eso tiene un montón de ramificaciones, esa historia de Legend of Zelda. Yo entiendo que se ven y con algo no, porque si se van bien atado a un juego, de hecho, eso va a ser un mal de crítica de los inconformes, y eso no era así, porque eso estaba en el castillo, y esa espada no la coja hasta el final, porque eso, no. Yo imagino que si se van por la línea de una historia completamente nueva con estos personajes, yo creo que va a ser un buen welcome asset, maybe con tidbits de aquí, de allá, elementos de algo que se ve en el juego, y vi, qué sé yo, un cambio del Majora's Mask o algo así, no sé, o de la Ocarina. Pero vamos a ver, eso soy yo acá como fanboy, con los ojos brillando. Yo me iría por esa línea que tú comentas, porque Zelda particularmente se presta para eso, pues tú juegas Ocarina of Time y juegas Breath of the Wild y es otro universo. Uh-huh. Why not la uh-huh. película, siguiendo y respetando las cosas que son en común entre los juegos, pero ella es una historia totalmente nueva, aunque siguiendo más o menos el mismo arco que todos conocemos. Uh-huh. Hay que ver cuál es el público en el que se van a enfocar, porque nosotros estamos pensando aquí en Link, me pasa igual que a ti, yo pienso, The Legend of Zelda, algo en la línea de Lord of the Rings. Yeah, maybe el público que ellos están tratando de atrapar quizás más joven. Y quizá, aunque lo dudo porque se van a ir live action. So, puede ser que sea young adults. O sea, no va a ser R, pero no va a ser PG. Hay que ver en qué dirección va esto. Maybe desde los fans de Zelda, maybe tal vez desde, sé yo, de los de Nintendo 64 para acá. No, ¿verdad? Para atrapar ese demográfico. O hay fans uh-huh. que comenzaron a conocerla con Breath of the Wild. O sea, que solamente su experiencia fue Breath of the Wild y hasta ahora Tears of the Kingdom. No saben que hay un Legend of Zelda para Nintendo, ni un Adventure of Link, ni un Majora's Mask, ni un Wind Waker, ni un Skyward Sword, un montón sin contar los de Game Boy, son un montón de juegos. O sea, Link to the Past. No conocen nada de eso. Pero ya, hay tela. Hay mucha. Es como de sí. Mario. Mario animó esa película. Se presta. Porque todos los que hemos jugado con de Mario se presta para un montón de cosas más. O sea, y ya la película de por sí, ya todo el mundo la tiene que haber visto. Ya la película te hizo un teaser, un comentario que dice este pitch. Que dice, no, porque hay una infinidad de universos. O sea, ya con eso te lo dijo todo. O sea, como que es posible que cuando venga la secuela de esa película veamos otros mundos, otros personajes del universo de Mario. O sea, hay tela para cortar, y lo mismo puede pasar con Link. O sea, un universo completamente nuevo, una trama completamente nueva, y por ser fans de Link, no lo gocemos y de Zelda. O sea, eso, ya, vamos a ver. Pero tengo fe, y que la guíen bien, que hagan su buen research group, ¿sabes? De la cuestión de cómo él se ve, cómo ella se ve, ¿sabes? Los personajes que rodean todo este universo. So, yo espero que hagan un buen casteo y que hagan un buen trabajo con esa peliculita, ¿verdad? Yeah. Que tengan un buen director de fotografía, que cuando tú ves esa película, sea como ver Lord of the Ring, que aun cuando no hay acción, esas transiciones, ese B-roll, es como que wow, toda esta belleza. Gotcha. We like to thank the people of Switzerland. Switzerland, en todos los premios. We like to thank the people of Switzerland. A mí nunca se me olvida eso, de verdad. Hay que grabar un premio Oscar. We like to thank the people of Switzerland. Y yo, a rayos. Eso estuvo brutal. De hecho, usted puede darse un tour. Hay un tour para los lugares donde filmaron la película. De hecho, Hobbiton está ahí todavía. Hobbiton no lo destruyeron, lo dejaron. El gobierno es el que lo corre, y eso es uno de los tourist spots más visitados, tú sabes, de toda esa área. So, GG. Yeah. Bueno, dice por ahí, dice que he visto muchos rumores de Tom Holland como Link, y yo no lo encuentro malo, dice Darkness. Sería honestamente una buena selección. Tom Holland es conocido, ha estado envuelto en proyectos muy exitosos, se ve joven, y yo creo que sería muy buena opción. El chamaco es muy bueno cambiando la voz. Es muy bueno cambiando la voz. De hecho, ese es nuestro Drake. Pero Nathan Drake. ahora quiero a Navi. Hey, listen. Ay, no. Dile no a Navi una película de no serla, por favor. Es que ya Tom está empachando. Bueno. También, se pone a Chris Pratt, entonces. De hecho, hay un meme por ahí. Aquí está el cast para ir a serla. Chris Pratt como serla. Chris Pratt como Link. Chris Pratt como Ganon. Todo Chris Pratt. Todo. The Rock como Ganon. The Rock. No, ya dicen que mandó un demo para hacer Ganondorf. Sí. Así en grande y musculoso. Por ahí está Mr. Sparrow. Dice, Holland es un mamadón. Deberían buscar un actor joven desconocido. Ah, esa también sería una opción. Hay muchos actores por ahí jóvenes que resemblan a sí, Link. La cosa con actores no conocidos, no es cuestión de talento. Es cuestión de promocionar la película. Uh-huh. Por eso es que los actores grandes, que de mucho renombre, cobran tanto. No es por la actuación, es porque cuando la película está por salir, que está en el media tour, ellos van a ir a presentarse en este late night show, y van a ir acá y van a hacer todas estas presentaciones uh-huh. promocionales. Uh-huh. Porque son actores y actrices que tienen la gente los reconoce y les presta atención. Pero, todo depende. Zelda, el nombre de Legend of Zelda es tan grande que quizás no necesiten depender de un big name actor para que la gente le preste atención. Eso se podrían dar el lujo fácilmente de buscar a alguien joven que quizás no sea tan conocido. También sale más barato. Y ponerlo por ahí. Sí. No, esa es buena. Pero para el media tour es bien importante figurar reconocida. Definitivo. Dice Zelda también deberá hacer una actriz nueva. Bueno, again, hay que ver, maybe nueva, pero tal vez maybe con un poquito de experiencia, maybe un poquito bagaje, maybe algún proyectito por ahí, I know who she is, tú sabes, como que es un nombre que vende en los shows, tú sabes, eso, vamos a ver, es muy early para, pero dicen que ya están casteando a Jason Momoa como líder de los Zora, que estén pendiente a eso, y dice Ganon con Idris matar a Idris Alba como Ganondorf. Yeah, so, Tom Baker, Idris Elba tiene un bozarrón ahí y una presencia escénica. Después que no sea bueno. Batista, estamos bien. Luchar con Batista, de todos los luchadores que por ahí se han aventurado a ser actores, Batista, hay que decir que es el mejor. Ha lucido. Fíjate, y no es por nada, pero John Cena tiene unos cuantos roles, no todos, pero unos cuantos roles que también yo diría que ha hecho como que su... Tu buen trabajito, fíjate, tú sabes, se han defendido bien. Él puede hacer comedia. Eso sí. Sí. Yo no lo he visto en nada que requiera un espectro dramático, pero lo he visto en cosas de comedia y dice, I can see it. Él tiene como que la cara lo ayuda. La Roca, pues obviamente, pues se fue bien la línea de acción, ha hecho comedia. que pues también pues ciertas películas le ha resultado bastante bien. Yo te diría que esa es la trilogía de actores de WWE que les ha ido bien. Ellos apostaron, por ejemplo, ellos apostaron con The Miz. The Miz hizo una de las películas de The Marine. También apostaron con el hijo de Ted DiBiase, creo que también hizo uno de los Marine. Kane hizo la que hizo Sino Evil. Que hizo su rol de matón, de asesino. ¿Qué más? Entonces, ya ellos han experimentado por ahí con unos que otros luchadores que han hecho un par de peliculitas y más o menos, no vamos a decir que son actorazos para ganarse Oscars, pero se han defendido. Es que, anyway, hay que recordar también, gente, usted tiene que recordar, si usted es luchador profesional, usted tiene que tener por lo menos un fundamento básico en actuación. Awesome. Porque la lucha libre requiere actuación en ciertos momentos. Tiene que tener un buen pitch en el micrófono, un buen, lo que ellos llaman, un buen, habilidad para hacer buenas promos con micrófono, o sea, hacer bueno el micrófono, no titubear. So, que yo entiendo que un actor transicional de la lucha libre profesional a un rol en el cine no es un brinco tan grande. No, están todas las noches performing. Exacto. Cada vez que tienen un evento. Le da un puño de aire y se quieren quedar con el mundo. ¡Ay! El puño ni los tocó. Hay cosas así. Ahí en tu pensión se te olvidó Roddy Piper. ¿Cómo es? They Live. Yo fui a ver esa película en el cine. Sí, yo vi esa película They Live en el cine, mano. Son un clasicongo con Roddy Piper. O sea, They Live. Wow. Dice por ahí, Captain Jack, Sino Evil 1 y 2 con Ken. Ah, mira, para allá tuvo una secuela, ni me acordaba yo que tiene una secuela. Papi Will, ¿cómo estamos? Saludos, Papi Will, a todos los que estén llegando por ahí, bienvenido a Santos. Creo que Lee, no te saludé ahorita, espero que estés bien, Lee, gracias por estar por ahí. Entonces, ya, pues bueno, yo creo que de esa manera llegamos. ¿Algo más que agregar sobre la película de Serla, este gato? No, hay Vamos que, ya. You know, seguiremos pendiente por ahí ahora mismo. Ya tienen un director asociados o de ahora en adelante pues el proyecto se sigue moviendo, el director va a estar sumamente ocupado contratando gente, de guionistas, personas que se encarguen del casting, personas que se encarguen del location, you know, cinematografía, bueno, todo lo que viene con eso. Te va para Suiza a grabar, pues. Sí, me da gracia. En general, nosotros pensamos en directores desde el punto de vista artístico. Oh, es esta persona que está ahí en el set con esta visión, pero el trabajo del director va mucho más allá. El director es el project manager de la película. ¿Verdad? No, pero él está encargado de contratar gente que haga casting. Hay gente que se dedican a hacer casting profesionalmente. Como director, él tiene la última palabra, pero el ir y castear a este montón de gente probablemente no lo haga. Quizás vea los que pasen el primer call y vea el grupito pequeño, pero hay gente que se dedica a hacer casting y son acreditados porque es un trabajo bien importante. Me imagino esa fila cuando hagan ese casting. Hacen casting calls, van a diferentes audiciones. Hay audiciones que tienen on-screen testing, donde ya cuando tienen un grupo pequeño, puede ser que tengan hasta algún tipo de costume parecido, porque quieren ver cómo se ve en pantalla. Y hasta que finalmente. Y muchas veces se da el fenómeno donde, ok, ya queremos a este actor. Y resulta que a ese actor o a esa actriz le surgió otra oportunidad en otro proyecto. ¿Sabes qué? No. Y no se da. Pues, todos sabemos la historia de Harrison Ford y el de Magnum P.I. ¿Cómo se llama él? Tom Selleck. Tom Selleck iba a ser Indiana Jones, pero él tenía el proyecto de Magnum P.I. Y entonces como que, no, tengo que coger uno o el otro. Y entonces, ¿sabes qué? No voy a poder hacer la peliculita esa de Riders of the Lost Ark. Dásela a alguien más. Acho. El resto de historia. Y en muchas películas ha pasado eso. Actores que han rechazado roles o que le confíe con otros proyectos y de momento pues queda en el raspado del pegado y es el que fue el mejor. O sea, es increíble. Pero ya. Ya lo traje bien a Tom Selleck como indie. ¿Tú te lo hubiese imaginado? Bueno, es que Tú te lo imaginas ahora, porque ya tú sabes quién es Tom Selleck, pero amor, en ese entonces tú no sabes quién era Tom Selleck. Y al ver el concepto de Indiana Jones, te lo hubiesen vendido. En ese tiempo probablemente hubiera sido un palo. Tom Selleck estaba un fire para esa época. Era un elegantón, era un, ¿cómo es que llamaban esto? Los hot rods de Hollywood. El bigote estaba de moda. Exacto. Entonces, el tipo estaba bien, o sea, físicamente él estaba bien, o sea, I mean, el tipo tiene a las chicas locas. Así que ya. Ya, probablemente no hubiera sido una mala selección. Exacto, ellos entendían que era quien tenía que, bueno, Star Wars, Han Solo, no era Harrison Ford el primer, ellos querían a Kurt Russell. Y hay videos por ahí de las pruebas que hicieron on-screen testing con Kurt Russell para hacer Han Solo, y quien terminó, Harrison Ford. O sea, again, te hubiesen metido un Kurt Russell a Han Solo porque tú no sabes quién era Kurt Russell. Al igual que tú no sabías quién era Harrison Ford, hasta que hizo Star Wars, o sea. No, tú no sabías quién era el personaje Han Solo. Tampoco. En ese punto, ¿sabes? Cool, tipo una pistola, tipo una nave chévere, pero yeah. dime tú, un Danny DeVito de Wolverine, espérate, pero hay sus límites, Capi, hay sus límites. O sea, lo veo más que hacerle como indie. Again, Gio, yo no sé, o sea, yo creo que te estás yendo porque sabes quién es Tom Selleck hoy en día. No, es que ya uno lo vio de una manera, es bien difícil. Exacto, poderlo visualizar. Sacártelo de la mente se te hace difícil. Pero a mí se me veía difícil sabiendo, you know, lo que hizo Harrison Ford con el personaje. Exacto. Pero te digo, si te lo hubiesen vendido en esa época, vendía igual. Porque sí, el actor hace la trama, pero la película como si era, fue muy buena en cuanto a la historia, los efectos especiales y todo. Pero nada, whatever, each to its own, pero hubiese estado interesante. Vamos a meternos por un túnel de multiverso a ver qué hubiera sido. Un what if, vamos a hacer un what if de película. No, ¿tú te acuerdas la película esta, Last Action Hero? Ajá. ¿Te acuerdas que el nene va a este universo y entonces Arnold Schwarzenegger es un policía y... pero él lo veía en el cine y dice, no, you're a movie star, y lo lleva a Blockbuster y está Terminator, pero no es Silvestre Stallone. Silvestre Stallone. Esa película es un éxito, mano. Black Action Hero. Sí. Que un palo. Esa película, yo me acuerdo cuando iba a salir, y yo creo que en la taquilla no le fue tan bien como ellos esperaban, y no es mala la película. Es que, Yo jugaba mucho el pinball de Black Action Hero, era muy bueno también. Yo creo que yo nunca lo jugué. Sí, le metía chévere. Pero la película está cool. Es como que pues, tú sabes, pero ya, yeah, está chévere. It's kind of on the silly side, pero... Sí. Eso era cuando Arnold como que se quería retirar de acción, pero no tanto de acción, y hacer como comedia, que tuvo esa transición extraña, hacer películas cómicas, que todo el mundo como, esto es un tipo que mata a gente con los dedos, tú sabes, era haciendo películas cómicas, o sea, Junior... Action Hero, Kindergarten Cop. Kindergarten Cop y un sinfín más. Pero Junior fue bastante temprano. Sí. Fue bastante, mucho antes que eso, yo creo. Mafioso que tiene aquí ese strip para comprarse el papá que había muerto. Yo la vi en el cine también. Nada más. Ese era el efecto de la fama de los actores. Por más porque las quisieran un universidad, porque fulano. Vamos para allá. Sí. De hecho, ese era un fenómeno que ya hoy día casi no se ve. El fenómeno de movie stars. Para ese entonces uno iba a ver la película no por la película, era por el actor que estaba ahí. Uno iba a ir a ver la película más reciente de Arnold, la película más reciente de Stallone, la película más reciente de Van Damme, lo que fuera. Y ese fenómeno en la actualidad casi no se ve. Usted piensa en movie stars y la mayoría de ellos son gente que hacía películas en los 90. Ya ese fenómeno no está. ¿Usted va a ir a ver la siguiente película de cómo es que se llama el que hizo Captain America? Ahí vienen, tanto que uno lo... Chris algo, bro. Chris something. Chris something, de los montones de Chris que han hecho películas. So, yeah, yo creo que eso... Chris Evans. Gracias, Capi. A pesar de que todos sabemos que él es Captain America, él no tiene ese star power de decir, oh sí, voy a ir a ver la siguiente película de Chris Evans. No, en la actualidad son muy pocos los actores que tienen ese poder de llevarte al cine porque son ellos y no porque this superhero or this thing. Pero anyways. Ya casi no se ve, pero ya. ¿Ves lo que digo? Estamos hablando ahorita todos de Interconnect. Vamos a hablar mucho hoy del cine. Ya, yo sí, bienvenidos al cine en tu casa con Gato y Alex. Somos los nuevos Siskel and Ebert de los podcasts del cine, bendito. Hay que renombrar esto, cultura no secuencial. ¡Gato! No, los muchachos le meten al cine y nosotros sí, casi nunca hablamos todo del cine. Eso. Exacto, bien estamos, raro, exacto. Estamos aprendiendo. Ya. Yeah. Learning from the best. A mí me pasó con Forbidden Kingdom, ya que está Jackie y Jet. Yeah, y la película no es gran cosa, o sea, es media fresita. Lo que tiene son movimientos, o sea, artes marciales, chévere, una historia basada en The Monkey King. Pero yeah, es porque está Jackie y cuando Jelito ya le quedaba juventud y fuerza para hacer películas de artes marciales antes que cayera con la condición que tiene. Pero sí, eso pasaba lo mismo. Bueno, nada, dicho eso, vamos entonces, esas fueron las noticias más relevantes para esta semana y dentro de esas noticias tuvimos un podcast de cine. Qué increíble. Eso solamente pasa aquí en vivo. Vamos entonces con las publicaciones para esta semana y nos vamos en el mundo de los videojuegos. Oye, Gato, yo no sé si fue a nosotros o a mí que me preguntaron, no sé si fue durante Extra Life o fue a Jive a mí. Sí, yo creo que fue en el podcast en vivo del previo al evento Extra Life. Nos preguntaron que si Hogwarts Legacy llegaba para el Switch. Yo y yo como que, entendemos que no, porque el Switch no creo que, ¿verdad? Es un juego bastante, ¿verdad? Bonito, demanding gráficamente, pues mira. Sí, sí, a ese punto yo recuerdo haber comentado. Uh-huh. Y el juego yo sabía que estaba programado. Uh-huh. Pero me pareció que este juego lo habían movido para febrero del próximo año. So, okay. Está aquí en la lista y mientras tú 14, hablas, sí. Está buscando más info. Sí, porque me parece que lo habían movido para el próximo pero año. Pero nada, gente, lo interesante de esto es que sí, que va a venir una versión de Hogwarts Legacy para Nintendo Switch. O sea, sea ahora o sea en febrero. Viene una versión, así que mira, ¿quién lo diría que esa pregunta que me hicieron en el podcast es para viene ahora. ¿Ahora? Sí, estoy en el website de Nintendo, yes, 14 de noviembre. Mira, 14 de noviembre. Sale esta semana. Wow. Yo estoy casi seguro que este juego va a ser de estos juegos donde tienes el cartucho y el cartucho con eso download un montón de cosas localmente y quizás tenga algo así como de cloud. Es un jueguito donde grande, ¿sabes? Es un open world bastante, bastante amplio. Sí, yo no sé si yo consideraría comprarlo en otra plataforma. Sí, en PC aquí. O en PlayStation 5 o algo así, no en el Switch. Ya tenemos mala fama. Bueno, ya vieron lo que pasó con Mortal Kombat 1. Bueno, The RP, ¿qué está pasando? Estoy tarde, pero vine a dar un poco de love. Saludos, RP, bienvenido. Panda 136 con el raid. Muchas gracias, Panda, por ese raid. Mira, se salió ahí tridimensional esa alerta. Qué raro, parece que está duplicada. Pero, anyhow, muchas gracias, Panda, por el raidazo. Bien, yo juro que yo había pagado las alertas. Voy a pagarlas aquí, just in case. Yo creo que la tienes dos veces en tu sol. Sí, exacto. ¿Sabes? Déjame ver. Si, mira. Yo tengo que alerta, dar un reboot. Sí. Yo creo que para el año nuevo voy a borrar todo lo que tengo en OBS y rehacer todas las escenas porque yo tengo doble alerta en algún lado porque suenan doble. Sí. Y es como que, santo. Si a mí me pasaba, si en una escena tienes las antiguas, aunque tú estés en otra escena, como eso te lo trae por source, te las jala y se escuchan doble. A Mash le pasa también. Sí, pues. Eso yo creo que voy a hacer un Thanos snap al OBS. Claro está, antes de hacer eso, hago un backup, por si acaso el snap no brega, restore backup. Eso es lo que tiene OBS, que tú puedes grabar el perfil y lo que hace es que entonces actualizas con las imágenes y eso, pero te guarda todos los settings, todo. Está cool. So, dice por ahí, ¿qué fue? ¿Qué está pasando? Cara 2 Puff 21, bienvenido, primera vez por acá. Estamos aquí en nuestro podcast en vivo mensual, esto es Nivel Escondido. Yo soy Axation, el Gatonejo, dos de los cuatro streamers que trabajamos en este canal. Así que bienvenido, espero que disfrutes del contenido y que conozcas por ahí a los muchachos, siempre, ¿verdad? Con mucho respeto y a pasarla bien, que eso es lo importante. No se vayan que acabamos, pero es que no nos vamos, Arpi, no nos estamos despidiendo. Estamos a mitad. Falta todavía como 5 horas más. Relax. Nos vamos a amanecer con un café por el trabajo, let's go. Bueno, pues continuando con las publicaciones, tenemos que también llega Invincible Presents Atom Eve. Esto llega para PC el mismo 14 de noviembre. También ese día llega Turok 3, Shadow of Oblivion Remastered. Esto llega para PlayStation 5, los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Luego, el 15 de noviembre, hay varios releases también. Entre ellos está Teardown para PlayStation 5, Xbox Series X y S y The Last Faith. para PlayStation 5, Xbox Series X y S, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Y sé que ese Gio lo tiene en su radar. El jueguito de The Last Faith es un jueguito tipo parecido bien a Blasphemous. Entiendo que sé que es medio Metroidvania, un poquito de dificultad en las peleas. Pero ya, ese lo tienen por ahí en el radar unos cuantos de los muchachos. Así que espero que lo disfruten. También tenemos que el 16 de noviembre tenemos varios releases. Entre ellos está Assassin's Creed Nexus VR. Esto sale para el Quest. Tenemos Flashback 2 para PlayStation 5, para los Xboxes, PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. También tenemos por ahí el 17 de noviembre. Hay unos cuantos, entre ellos está Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections para PlayStation 5, Xbox Series X, S, 4, Xbox One y Switch. Persona 5 Táctica, esto para PlayStation 5, Xbox Series X y S, 4, Xbox One, Switch y PC. Y también ese día llega uno de los títulos más esperados por todos los fans de Nintendo. Llega el remaster de Super Mario RPG. Así que ese es el relazo de ese día. Y también apuntado ahí, Alex. Yo estoy apuntado. I want that game. Yo lo quiero. Yo lo acabé, pero yo quiero jugarlo otra vez. Y más. Nunca lo acabé eso. Buena excusa, gato. Muy buena excusa para jugarlo, meterle remasterizado, bien chucho, bien lindo. Así que te lo recomiendo. Y por último, también ese día llega Jurassic Park Classic Games Collection para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PlayStation 4 X. Esos son los estrenos para esta semana. Vayan apretando el guaretazo, porque por lo menos yo sé que con Mario, Super Mario RPG hay unos cuantos que están apuntados ahí Day One, al igual que con el mencionante de The Last Fate. Yo sé que uno de los muchachos que están apuntados con ese jueguito. Alex, yes, sir, ¿tú llegaste a jugar el primer Flashback? Allá para sí, lo llegué a jugar. ¿Qué tal? Yo nunca lo jugué. A mí siempre me llamó la atención porque se veía brutal. Para ese entonces se veía salvaje. Es que llega un punto, tú lo juegas, y llega un punto que te das unas sendas perdidas. Y el juego se pone bien complicado. O sea, se pone bien porque no era como que por aquí, por allá. Tú tienes que explorar. O sea, eso era un juego de verdad de exploración, survival, para ese entonces. El juego, las visuales eran bien extraños. De hecho, creo que fue hace un año y medio, dos años atrás, sacaron una edición a través de Limited Run Games de una edición física de Flashback. Yo me imagino que era que sabían que estaban trabajando en Flashback 2, pero el juego era complicadito. Era medio complicadito, difícil de entender. Era innovador en su entonces, pero sí, era medio raro. Pero mucha gente lo tiene bien de cerca en su recuerdo ese juego de Flashback original. Así que mira, por ahí viene Flashback 2. Según dice RP, Flashback fue complicadito. Te ponía a hacer dos acertijos a la vez a veces. Mira para allá. Oh, wow. Era. Pues, ya, Super Mario RPG, definitivo, que lo quiero comprar en algún punto. El de Super Nintendo, pues, yo nunca lo terminé. Me quedé en los sewers allá con la jata, los jatones. Y me perdí y como que lo dejé para después y después nunca regresé en. Sí, pero se que me gustó. Perdidita en esos sewers. No es. Pero sí, sí, que encuentra la salida. Pero sí, está diseñada como que para darte unas leves perdidas, pero es cuestión de ver los patrones de las entradas y más o menos pues logra salir de ahí. Yo me acuerdo, mente, yo acabé Super Mario RPG en Super Nintendo un fin de semana. O sea, y el juegazo a mí me marcó. De hecho, yo lo recomencé hace varios años atrás, como para pandemia. Yo lo estuve jugando aparte y lo estaba transmitiendo. Llegué como a, yo creo que yo llegué hasta los Supers también. ¿Qué lo dejé? La cosa es que para ese entonces yo no lo tenía, había que alquilarlo. Uh-huh. Y es como que se te acabó el fin de semana, se fastidió la cosa, se fue el juego sin terminar. Sí, no, chacho. Pero, mano, el combate estaba súper cool. De hecho, que tú usabas hasta los bad guys, o sea, para peleando contra un bad guy en común, era una chulería. El jueguito se ve súper espectacular. Ya he estado viendo unos cuantos screenshots por ahí en internet que han preservado mucho easter eggs que tenía el Mario RPG original, incluyendo un easter egg ahí medio raro en la habitación de Peach. Lo dejaron, no lo removieron. Pero cuando lleguen ahí y lo hagan, van a saber de lo que estoy hablando. Así que, pero el jueguito es una chulería. El jueguito es una chulería, así que nada, preparen su boleto, que si están apuntados, pues ya saben que la semana que viene, viernes, pues va a ser un día cargadito para los estrenos de video game. Así que, Gigi, bueno, nos ponemos al día en el chat. Dice por ahí, te quedaste en 15 minutos, dice Sterpy. Smitty era bastante challenge y solo llegabas a level 30. ¡Qué rayo! Pero nada, así que vamos a ver, jueguito. Y lo bueno es que on the go, perfect. A los breaks, perfect game. Así que bueno, de esta manera terminamos los estrenos para esta semana. Así que de manera siguiente vamos entonces a lo que tenemos como tópico para esta semana. En todos nuestros podcasts tenemos un tópico, tenemos diferentes temas que compartimos con ustedes. Este año los tópicos acá en el live han evolucionado. Hemos cambiado las secciones, hemos hecho cositas nuevas, diferentes juegos y cosas para el disfrute de todos ustedes. Pues hoy nos vamos con un Trivia Answer Challenge. ¿Y por qué digo Trivia Answer Challenge? Es el hecho de que esto mezcla como que un concepto de bóveda misteriosa con trivia, el hecho de que yo voy a decir unas cositas y Gato tiene que contestarme a rajatabla. O sea, no hay alternativa, no hay A, B, C, D, no. Hay multiple choice. Ya, no hay multiple choice. Esto es a rajatabla. Ok. ¿Y de qué lo vamos a hacer? Pues mira, yo escogí de las cinco mejores películas de Navidad de la década de los 90. Yo te voy a decir la sinopsis, tratar de no mencionar muchos detalles y a ver si tú adivinas cuál es la película. Me fui dadivoso y solamente escogí 5. Tú habías escogido 10. Fun fact, a mí no me gustan las películas de Navidad. ¡Ah! Pero, tal probablemente vez, las he visto. Las sí, que las has visto o has escuchado de él. Hay una que de la lista. Ya sé que es Die Hard. So no, Die Hard no está en la lista. Te acabas de joder. Die Hard no está en la lista. Así que estás for you. Pero, gente, es una película de Navidad. Pelín, fight me. Y él dijo que no, pero yo digo que sí. No importa. Así que, let's go. Mira, 5 películas de los 90, ¿ok? Ok, voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible con los sinopsis. Así, Gato, ready para tu primer sinopsis, a ver si logras adivinar esta película que sale en los 90 de Navidad, ¿ok? Dale. Bueno, esta película trata de este padre de familia, el cual es un workaholic. Se la pasa trabajando todo el tiempo. Él quiere de buscar de qué manera poder compensar y pasar más tiempo con su hijo, porque como se pasa trabajando mucho, casi no comparte con su nene. Entonces, ¿qué pasa? Él le promete a su hijo conseguirle el juguete más caliente de la temporada. Ting, ting, ting, ting, ting, ajá, ting, dígame ting. ¿Cuál es? Jingle All the Way. ¡Woo! La película toma lugar en Minnesota y se ve en una escena cuando se ve Gato siendo así, ¿no? Se ve la alcaldía de Minneapolis. Ah, yo pasé por ahí. Yo trabajo al lado de la alcaldía en el edificio sí, así diagonal. Yo también visité la oficina de Gato. Dijo Gato, ¿tú todavía estás en aquella oficina? No, a nosotros nos mudaron. Pues espérate, visité la antigua oficina de Gato. Pero no me mudé muy lejos. Si te acuerdas dónde estaba ese edificio, en ese bloque habían 3 edificios. Ajá. 2 aquí y 1 largo acá. Entonces, pues nos mudaron de ese a este, el más largo. Ok, te pregunto, ¿es menos depresivo que el anterior? Oh, sí, por muchísimo. Hay ventana. Hay ventana, se acordaron que trabajan con humanos, no con computadora. Yo no tengo una ventana para mí, pero hay ventanas de que entra la claridad, entra el sol. No es un casino, como el anterior. Claro, realmente yo visité la antigua oficina de Gato. Era bien depressing. Era bien depressing. Está brutal. Pues yo pasé por el frente de esa calidad que sale en Jingle All the Way. Así que el chat ya Sparo la pegó, al igual que Chucky también la pegaron. Bueno, vamos entonces para la segunda. Esta la vamos a ver. Esta de seguro tampoco la viste, pero yo creo que con lo que te diga la vas a pegar. Comenzamos. La película trata de este niño que tiene 8 años. Dale, ya yo sé, pero dale. Pasó. Dale. Pero qué pasa. Bueno, dale, acá, dale. En Navidad hay muchas películas con niños. Sí. Dale. Okay. Nada. De este niño que tiene 8 años. El niño, estoy tratando de ver cómo. El niño lo castigan y lo mandan a dormir a un ático. Home Alone. Quise escucharle bien cruel. No la parte bonita de la sinopsis, la parte cruel. Sí, no, y la secuela, esa película tuvo una secuela que se llamó Saw. El niño sí. Cuando creció ya estaba en sus 40. Estaba traumatizado. Utilizó todo su conocimiento de hacer trampa. Y entonces capturó a varias personas y los ponía en una trampa mortal. O sea, esa es la verdadera secuela. Ustedes nunca conocieron esa conexión multiversal de Soy, Home Alone. Ahí aprendieron algo, ¿vieron? Sí, duro. Así que ya, yeah, Home Alone, ¿cuánto? No disfrutamos de Home Alone en el cine. Oh, my peliculazo, God. Peliculazo, peliculazo. Peliculazo. La segunda fue más o menos regular, pero la primera, ninguna como esa. Después tuvo una tercera con otro actor, otro nene que hizo el papel, pero no fue lo mismo. Así que ya, yeah, Macaulay Culkin, cuando era Macaulay Culkin for the win, ¿verdad? Este tipo ha pasado por muchas, rehabilitó, ha hecho skits por ahí de video y cosas. Creo que está rehabilitado, entiendo que lograron este rescatarlo del mal mundo, sí, que llevaba. Sí. Yo lo he visto, no actuando, pero lo he visto en otras cositas por ahí. Y se ve de lo más bien. Él tiene un hermano que está... El hermano sale actor. En Scott Pilgrim. Ah, ok. El roommate gay sale... que vive con Scott. Ah, ok. Él estaba en Succession. Uh-huh. El Succession, que fue un exitazo de serie, tuvo uh-huh. 4 temporadas. Él hacía uno de los personajes, uno de los hijos de Logan Roy en la serie. Uh-huh. Y yo no sabía que era hermano de él. Y ese diablo, este tipo me parece como que a Macaulay Culkin, pero... Y después caí en cuenta, oh, es que es el hermano. Sí, exacto, como dice Chucky, mi pequeño angelito, según Guapa. Yeah. Mi pequeño angelito. Pero de hecho, te iba a comentar que Macaulay Culkin hizo un anuncio al estilo Home Alone. No me acuerdo para qué producto fue, y está brutal. El anuncio está brutal. No me acuerdo qué producto es el que anuncia. No sé si son una batería, no estoy completamente, pero él hizo un... Búscalo por YouTube. Y quedó espectacular el anuncio. Es así, la misma escena, la misma escenografía de Home Alone, una cosa espectacular, hermano. De verdad, búscalo por ahí. Así dice por ahí que es Succession, la crema de la crema. Ah, me dice que la serie es buena. Oh, salvaje. Es una de mis series favoritas ever. Sí, sí, él ya grande. Exacto, sí, ya de adulto. Ya adulto hizo ese comercial de Home Alone. Le hicieron como cuando cogieron el actor de E.T. y hizo el anuncio de E.T. De no me acuerdo, era de un control o algo, yo no me acuerdo. También algo parecido. Así que ya. Bernardi, ¿qué estás haciendo? Saludos y bendiciones. Espero que estén bien. Feliz domingo. Bendiciones para ti, Bernardi. También llega el meme de los meme, el Surfing Boy, que 20 y por tú, ahí mister, se me paran. Más respeto. Tú, mister, el mister del pueblo. Yo no puedo reconocer a los corruptos. Mira, se le paran las tetillas a Surfing cuando nos ve. Ay, mi madre. Está botando humo. Está botando humo el Surfing por allá. Hizo. Así que gracias a todos los que están llegando por ahí. Bueno, vamos a continuar. Vamos con la tercera. Esta. Maybe puede ser que sea un poquito jodona. Vamos a ver. Ok, comenzamos. Esta es de un músico, ¿verdad? Que está persiguiendo sus sueños de ser, ¿verdad? Grande en la música. Pero, ¿qué pasa? Que ya él está, pues, cayendo en edad. Ese sueño, pues, cada vez es un poquito mayor, pero aún así él no trata de... ¿Qué? ¿Ya? Ya, pero sigue, porque... En serio, van a tener que buscar películas más complicadas que esta. Y él, pues, como está en la persecución de este sueño, pues, no pasa tanto tiempo con su esposa y con sus hijos. El músico tiene un trágico accidente y fallece. Okay. ¡Oh! ¡Te la cambié! Sí, sí. No es la que estoy pensando ahora. Dale, continúa. Tiene un trágico accidente y fallece precisamente en el día de Navidad. En el día de Navidad. ¿Qué pasa? Que el nene de él, ¿verdad? Recordando a su papá, comienza a tocar una canción era que el papá le tocaba con una armónica. Y al hacer eso, mágicamente, su papá es traído de vuelta a la vida, pero en forma de hombre de nieve. Ah, ok, ya. ¿Y cuál es la película, gato? No sé si es Frost o Jack Frost o something like that. Sí, está bien, esa misma, Jack Frost. Ahí todo el mundo, ya han hecho la... Mira, so, yo puso el Christmas Carol o Rock Story. No, ¿tú sabes cuál yo estaba pensando? Love Actually. Ah, Love Actually. Pues tú sabes que el Don, yo no sé el nombre de él, que era como un cantante. Ajá. Pero cuando murió, dijo, ok, no. Ahí está. Dice por ahí, Michael, con Michael Keaton, sí, con Michael Keaton, el gran Jack Frost. Chiquita, esa es la de Michael Keaton, pero con Jack Frost, siendo de Jack Frost, exacto. Ese era su nombre de pila en la película, Jack Frost. Traje miel de película, pues, pero yo escogí the top 5 movies, o sea, que salieron en los 90, de Navidad, así que ya. Yeah. Duro, duro, duro. Gitana, ¿cómo estás, mi corazón? Preciosuro, que es la que hay, gitanita. Saludos, corazón, un abrazo. Love Actually le mete, dice Motomonku. Ah, que es el tipo de película que le encanta a Moto. Ya. Ah, es Moto es tuyo. Bueno, yo no sé hasta qué punto es mío. Lo siguen usurpando, pero pues, ya tú sabes. Ya. Yeah. Ni modo, ni modo, ni modo. Bueno, seguimos por ahí. No, bueno, top 5, no es que sean las mejores, Gio, por si acaso. No te me vayas en ese día. No te parques ahí, por favor. No te parques. Bueno, vamos para la cuarta. Esta, bueno, esta, maybe, creo que tampoco no es tan complicada. Bueno, mira, a ver, voy con esta. La película sigue las aventuras o las misadventures de este personaje. Él mismo, él es el rey de un pueblito. De un pueblito que el pueblito en cierto momento del año es cuando mejor está. Para octubre. El, ¿qué pasa? ¿Ah? Ok, dale, continúa. Ah. Ya creo que ya sé cuál es. Ajá. Bueno, ¿qué pasa? Que llega un punto que este personaje se aburre. Sí, Halloween, continúa. Se aburre de su rutina de todos los años para el mismo mes. Y decide, bueno, no decide, por accidente, cae en otro pueblito que celebra otro tipo de festividad. Y al ver los colores y toda la alegría y todo, decide entonces como que, espérate, yo puedo ser el rey de esto. Y secuestra a un personaje para él obtener, o sea, él hacer el rol de ese personaje. So, ya tú sabes cuál es, porque ya estabas cantando hasta la canción. Yes, Nightmare Before Christmas. Muy bien, con el gran Jack Skellington. Funny story, yo me levanté esta mañana y Aria estaba viendo Nightmare Before Christmas. Mira para allá el presagio, tu nena es la pitoniza. El, o sea, la verdad es que esa película, yo sabía de la existencia y sabía de Jack Skellington y todo, y no vine a verla hasta hace como 2 años atrás, por primera vez que me senté y la vi completa, y wow, la película es súper buena. Uh-huh. Después de eso, pues la he visto más veces, pero ya, buenísima, buenísima. Ya, yeah, ya, yeah. Es un clásico también. Dicen que esta es la película que transiciona Halloween a Navidad, o sea, brinca noviembre y va directo a diciembre. La película de Nightmare Before Christmas. Mira, esta película fue un exitazo en el cine. Todavía tiene muchos fans. Hay gente que todavía a esta altura hacen cosplay de Nightmare Before Christmas. El personaje lleva Fortnite en la semana de Halloween. Donde estaba todo el mundo esperando el dichoso Jack Skellington y por fin llegó a Fortnite. Ay, todo el mundo como que, oh my goodness. So, yeah. Pero nada. Pero GG. Muy bien, muy bien. So, dice por ahí, déjame ver. Se aburre y se... Moto se aburre y se va a Fortnite. Sí, él siempre está aburrido para estar metido en Fortnite. Ahí estamos chavados. Pero no, vamos a acabar yo con el trivia de los 5 juegos de Nintendo producidos por Chucho en Matapuerco, pero más exitosos del primer cuadro de 1998. Ah, porque él dice que las trivias que yo te hago a ti son fáciles, las que tú le haces a él son bien hardcoreosas. Oh my God. Están como algunos por ahí que brincan la festividad y se olvidan de Thanksgiving. Bueno, bueno. Yo no brinco. Mira, aquí no hay nada de Navidad, no pueden decir nada. Ustedes no lo ven, pero fuera del frame, lo que no captura la cámara, Alex tiene las bombillitas ya prendidas. No, aquí no miren para el sofá, aquí no hay nada, no miren para el sofá. No, está todo relax, está todo cool. Repito, no miren para el sofá. Anyhow, seguimos por acá. El gato de 4-4. Ok, vamos entonces para la última. Esta fue la que yo te dije que como que esta es la que va a traer controversia. Ok. Así que, primo de marea, clon de José Noguera. Sí, yo lo diré por Facebook. José Noguera es nuestro marea Carrie Boricua. Sí, lo descongelamos en diciembre. El gran José Noguera. Así que ya tú sabes. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos con la última, gato. Ok. Vamos. Esta película trata, ¿verdad? De este personaje que vive en las cloacas. Y ven las cloacas, sale de las cloacas a la luz, a la civilización, por decirlo así. Se une o hace amistad con un empresario. Y hacen esta amistad con planes o vías de sacar de carril a otro personaje, a otra persona. Este. No, no es Die Hard. ¿Qué pasa? Que dentro de este esquema, una mujer escucha estos planes, o se topa con estos planes. Y por miedo a que esta mujer hable, este empresario la mata. Ella cae de un edificio, cae muerta. Ya. Pero vive en las cloacas, no literalmente. Es que está pasándola mal. Está ahí contemplando suicidarse. Bueno. Continúa, pero ya dice cuál es. Bueno, yo creo que ya te dije bastante. Ah, pues, Lethal Weapon. ¡No! ¿No? ¡No! ¿No es Lethal Weapon? Espérate. Oh, God, Lethal Weapon es The Christmas Movie. Empieza con... También, pero no. Espérate. Vive en las cloacas. Literalmente vive en los sewers. Uno de los personajes vive en las cloacas, exacto. Uno de los personajes vive en los sewers. El Lethal Weapon sí se mata, pero esa no es. Ya Gio la sacó. Déjame ver qué más te puedo decir. Después que mata a esta mujer, unos panas tuyos te lamben. ¡Ah! Ahora ya. Batman Returns. Yeah, con el gran Oswald Cobblepot. Oh my God. Danny DeVito as the Penguin, que se la comió. Sí. Él se une a Max Shrek. Protagonizado por Christopher Walken. Literalmente él vivía en los sewers, ya, tío. Sí. No estaba pensando en eso. Cuando dijiste que la tiran por la ventana, es ya, Lethal Weapon, película de Navidad. Sí, no, tío, dice el chat. Y entonces Jack Frost se disfraza de murciélago. La lambía de gato, sí, los gatos le dan el. Es la transformación a un personaje de cómic más extraña. O sea, los gatos la lamben y ella coge los poderes de los gatos. Así me pasó a mí. Exacto. Eso es tan real como la vida misma. No es como la Catwoman de Halle Berry. Dios. Oh, wow. Ya, yo intenté ver esa película. Uy, no. No. Horrible. Eso es horrible, horrible. Era un star-studded cast, pero... qué película más mala, Dios. Yeah, horrible. Michelle, sí, es la única Catwoman. Bueno, sí, Michelle. Pero le puedo dar una mención honorífica a la que sale en la última de la trilogía de Dark Knight. Anne Hathaway. Anne Hathaway, le puedo dar una pequeña mención honorífica, ¿no? Anne Hathaway tiene buena presencia, pero es que como... You know, no fue tan horrible. Protagónica como decir Michelle Pfeiffer, que tenía tanto screen time. No, claro. No, Michelle Pfeiffer era sexy, te veía bien con el traje, tú sabes. I mean, the Catwoman original, como te digo, las demás son menciones honoríficas, no es que sean duras. Pero ya, Michelle Pfeiffer será para mí la eterna Catwoman de todas las películas de Batman. Es una jodienda, ¿verdad? Esta franquicia de Batman es un problema serio, man. O sea, ellos han intentado hacer muchas cosas, han olvidado muchas actrices, pero es que el source material original es tan difícil de como que los fans sacárselo de la mente y como que ver más, ah, no, mira, ¿sabes? Los actores nuevos han hecho un buen papel. It's really hard, o sea, que nada. La de Batman, ¿qué se llama esa actriz? La de ella es la hija de Lenny Kravitz. Sí, porque ahí nos fuimos inclusivos y vamos a meter una Catwoman triqueñita como Halle Berry. Tú sabes, porque pues hay que ser inclusivos en todo. Pero ya. bueno. Y la Catwoman de la serie de televisión, que esa actriz era una mujer muy bonita también. O sea, que obviamente... está hablando de la serie de los 60. Sí, o sea... Ah, yo no me acuerdo el nombre de ella. La famosa serie del pum, pam, pum. Ponía los puños en la pantalla. ¿Cómo es? Solo escuchas a Alex encerrado en el cuarto y la canción George Michael Careless Whisper. Pero espérate, ¿qué te pasa, Chucky? O si ya está doña la hostia, Eat a Something. Ah, mira, más o menos. Dios se acuerda, pero sí, sí. Cat, Woman, TV, Series, Bat. Mírala aquí. Ella se llama. De los 60. Ella se llamaba Julie Newmar. Seasons 1 and 2. Luego en la película la hizo Lee Meriwether. Y en el tercer season entró Eartha Kitt. O sea que la Catwoman de esa serie tuvo tres actrices, pero la original es Julie Newmar. Pero yo no estoy seguro cuál de ellas yo vi. Quizás no tiene mucha diferencia. Ajá. Ya, amor, no tiene mucha diferencia. Creo que esa Julie Newmar, creo que era un sex symbol en ese entonces. Era bien codiciada, obviamente, de todos los hombres. Y los underground clubs eran súper fan de ellas. So, ya, no puedo dar detalles de qué tipo de underground club estoy hablando. Pero ya, algo así. Pero no, cannot do that. De hecho, mira, aquí hay fotos también de la nueva, la que la reemplazó. Mira, de hecho, era una muchacha... mira, una muchacha trigueña. Una de las que la reemplazó. Mira qué bien. Ah, pues mira. Super cool. Es canon. ¿Te viste? Es canon. Let's go. Esta aquí es la dura, la trigueña. Las demás no. Ah, a ver, mira, sí. Aquí hay una foto de las... oh, my goodness. Aquí hay un collage de las cuatro Catwomen. Está Michelle Pfeiffer. Está las dos de la serie. Eso, mira, GG. Ay, super cool ese collage ahí de fotos de Cat. Así que, bueno, gato, muy bien. Y si te equivocaste en la última, pero que no estoy llevando score, so it's okay. Die Hard sigue siendo una película de Navidad. Digan lo que digan, yo sigo insistiendo que eso es una película de Navidad. Mira, para terminar, cuando yo hice esta búsqueda, yo puse Top 90s Christmas Movies. O sea, la puse ahí en el result y... De todas las películas, me pone ahí Die Hard, me pone The Long Kiss Goodnight, que te acuerdas que yo no hablé de esa película. The Long Kiss Goodnight. Hace años que yo no veo The Long Kiss Goodnight, peliculazo. Sí, ponen también, te voy a decir, ponen la segunda de Home Alone, ponen una película de Disney llamada Mickey's Once Upon a Christmas, Die Hard 2, Miracle on 34th Street, While You Were Sleeping, The Muppets Nutcracker, una película que hicieron hasta de los Monsters, Scary Little Christmas, The Preacher's Wife, Unlikely Angel con Dolly Parton, Richie Rich Christmas Wish, oh my God, Babes in Toyland con Drew Barrymore y Keanu Reeves, un nene. Oh wow. The Christmas Every Day, Santa with A Holiday Romance, Trapped in Paradise, A Christmas Carol, And All Dogs Christmas Carol, Batman Returns, Jack Frost, pero la versión spooky. ¿Qué más? Look Who's Talking Now. The Nutcracker, Frosty Returns. To Grandmother's House We Go. One Christmas, Borrow Hearts. Como esta película romántica. Winnie the Pooh and Christmas 2. The Christmas Romance. Sleepless in Seattle. Salió un... What? Yo nunca he visto Sleepless in Seattle. Oh my God, gato, haz tu favor, no la veas. ¿En serio? No. Esa es Tom Hanks y Meg Ryan, ¿verdad? Exacto, sí, la parejota de esa época. Yeah. Serendipity también está en esa lista. Hook. Wait. No, estoy confundiéndola, está bien, no la he visto. No la confundas con You Got Mail. You Got Mail, esa fue la que yo vi. Never mind, go ahead. ¿Qué más hay aquí? Tenemos Just Friends, con Ryan Reynolds. Flintstones, Family Christmas, Eyes Wide Shut, Maniac Cop 2, Zero Tolerance, A Chance of Snow, y unas cuantas más que mucha gente. Dumb and Dumber está en esa lista. Y unas cuantas más clasiconas todavía que mucha gente no sabe ni. All I Want for Christmas, The Muppets Christmas Carol. So, unas cuantas hay. A lo mejor... Muchos han escuchado, otros no, pero sí. Yo escogí como que las que tal vez todo el mundo como que, pues tú sabes. Por si acaso, gato 4 de 5. 30% de fe no pasa, te lo siento, pues te jodiste, gato. 4 de 5 es 80%. Se puso capa, también fue. Por ser castigo. Mi película de Navidad fue Child's Play. Come on, ¿dónde está la magia navideña, chico? ¿Dónde están los colores, la felicidad navideña? Son tan sangrientos. Yo no soy fanático de las películas de Navidad. Yo las esquivo a propósito, pero hay dos o tres que yo diría, ya, me gustan. La de The Grinch, la última, la que es animada de con... ¿Fassbender es el que hace la voz? No estoy seguro. La live action fue con Jim Carrey. Doctor Strange, ¿cómo se llama el actor de Doctor Strange? Cumberbatch. Ajá. Cumberbatch hace la voz de Grinch. Esa película está muy, muy buena. A mí me gustó un montón. Sí, esa fue la que salió en el 2018. Doctor Seuss, The Grinch. Anima así con Benedict Cumberbatch, Cameron Seale, Rashida Jones y... Esa película yo la vi por área y me gustó un montón. The Grinch, la gente... ¡Elf! Bueno... Elf es bien buena. Yo Elf la tengo porque en una promoción la dieron gratis, en digital. Yo no la había visto hasta ese entonces y la vi y me gustó. A Aria no le gusta. Aria está sentado y se va. Yo te conté como una vez un año que en TBS dieron un maratón de Elf todo el día. Se acababa y volví y comenzaba. Sí, 24 horas de Elf, así se llamaba el evento. 24 hours of Elf. Y no lo han vuelto a hacer. De seguro los destruyeron. La gente, mira, no, maybe, qué sé yo, un back to back, pero... El director de programación ese día se quería ir temprano. Ya tenemos el plan para pa Navidad, ya lo tenemos listo. Sí, es esto, sí. 24 horas, me fui a vacaciones. Vámonos. No me llamen, que yo los llamo. A mí me encanta mucho The Santa Claus. A mí me gusta mucho esa película con Tim Allen. Yo la vi. Que después hicieron unas cuantas secuelas, y de hecho... Netflix tiene, creo que también tiene uno de Santa Clauses, algo así. Pero ya. Claus en Netflix, chulísima. Y la de Kurt Russell como Santa, también en Netflix, que hay dos, está bastante entretenida. Pero Claus es la host. Ok. Claus no, está la buena. Mejor. Mano. Gracias, Mando, por quitarme la de la lengua. De la unta de mi lengua, Violent Night. Mm-mm, vamos a ver cuál es. Esa salió el año pasado. Ese es con con el que sale en Stranger Things, el que hace el sheriff. Ok. Pues él es Santa Claus. El tipo es un Santa Claus que está en depre, pasándola mal, bebe, fuma, es como Bad Santa, algo así, como el de Bad Santa. Pero entonces, pues, aún así, él hace sus entregas, va a la casa y les tira lo que encuentra en el bolso a los nenes. El tipo está en depresión. ¿Qué pasa? Que esa noche llega a esa casa y cuando llega... Hay un grupo de, bueno, yo no sé si son terroristas o ladrones, que secuestraron esta familia porque el tipo es millonario, lo tienen secuestrado en Christmas Eve. De hecho, el líder de la ganga es John Leguizamo. Entonces, él llega y se topa con esa situación. Entonces, él, pues, es la nena que la nena le pide ayuda y no le queda de otra que ayudarlo. Pero el tipo, o sea, el Santa da puño, bofetada, da tiro, mata gente. por eso que se llama así Violent Night. La película está del carajo, de verdad. Se guillaron con eso, ¿verdad? Ya que mencionas el actor, para los que les gusta el actor, pueden buscar en YouTube, si no lo vieron en su tiempo, cuando estaba por salir Joker... la de Phoenix, de Joaquín Phoenix, hicieron un spoof. Él estaba en Saturday Night Live, para ese entonces hicieron un spoof de Sesame Street, pero como si fuera Joker, y él es The Grouch. Y entonces está súper, súper bueno ese sketch. So, si no lo han visto, véalo. Es cortito, buenísimo, buenísimo. David Harbour, me dicen por ahí, del Chief de Stranger Things. Yeah, ese es el que hace del Violent Santa ese ahí en esa peliculita. Pues ya. Pues bueno, nada, gente, dicho eso, pues ya terminamos nuestro tópico para esta semana. Espero que se hayan reído un montón con eso. Así que entonces vamos a qué es la que... ¡Ay! Así que, gato, por el tongo está largo, que yo no sé. Vamos a tirar para atrás porque esto vamos hasta mañana. Dame un segundito. Estoy buscando acá el trailer de The Grouch. para poderlo compartir, porque eso merece que usted lo vea si usted no lo ha visto. Es buenísimo, buenísimo. ¿Qué es la que hay conmigo? Pues ya tú sabes, en el canal, jugando Mortal Kombat 1. Yo pensaba que cuando jugara el miércoles, ya la primera temporada de Mortal Kombat 1, ya había iba a haber terminado para ese entonces, y no, faltaban como 4 horas todavía, o 14 horas faltaban, era el día siguiente. So, no vi qué es lo nuevo con la temporada. Jugué un chispito, seguí en el modo de whatever, pero le voy a dar un descanso, voy a sacar a Mortal Kombat de rotación. El juego está fun, pero no me atrapa tanto como a Street Fighter. Así que lo que voy a hacer es que voy a aprovechar el spot de los miércoles y voy a jugar Marvel Spider-Man 2, que lo comencé en Extra Life y no lo he jugado nada más. So voy a jugar eso los miércoles. Yo creo que Omni-Man está por salir pronto. Me parece que ya hay videos de gente que yo creo que quizás compraron la versión hostiosa y entonces tienen Early Access to it. Pero ya, voy a sacarlo de rotación por lo pronto. Como mencioné, pues Street Fighter los viernes. Sigo jugando random. Sigo haciendo el ranking en random characters. Este viernes casi no jugué random porque DC Diabetic vino y después vino Darkness. ¿Qué más? Profesor JJ también se dio la vuelta. Y estuvimos un rato ahí metiéndole. DC me explicó varias cositas y es como que, this is nice. Pues yo estaba comentando ciertas cosas en particular, que como que no sabía cómo contestarla o cómo castigarla. En uno de esos encuentros ranks que hice, me tocó una Kimberly y había una patada que he jurado que yo no había visto esa patada. Y la patada es bien extraña, el motion que hace, porque parece como que te va a cruzar. Y entonces yo estaba reaccionando a la patada y como quiera me la pegaba. Y entonces le pregunté a DC, mira cómo tú bregas con eso. Y entonces me dijo, no, da, puño regular y ok. Y entonces después le estaba comentando de que el parry yo casi no lo hago. Y entonces me dijo, pues dale, voy para allá. Y entonces empezamos a jugar y estaba yo intencionalmente tratando de usar el parry más a menudo. Y me dio 2 o 3 tips para el drive impact. Y es como que, now... Drive Impact en mi mente, lo tengo más presente gracias a lo que me dijo DC, así que GG para DC, gracias por todos esos tips. ¿Qué más? Y aparte de eso, aprovechamos anoche sábado, ya que no me tocaba grabar el podcast y nada, nos pusimos a ver la tercera temporada de Upload. Esta serie es exclusiva de Prime Video. Es una serie de comedia, si usted no la ha visto, si a usted le gustan las comedias, pues se las recomiendo. No es una cosa del otro mundo, no es que se va a morir de la risa viéndola. Es una serie entretenida de ver. La tercera temporada la estuvieron sacando a razón de 2 episodios por semana, pero la temporada eran como 6 o 8 episodios y ya, se acabó ahora hasta cuando salga la próxima temporada. Dejaron las cosas para una cuarta temporada. Yo espero que sigan haciéndola. Yo me la disfruto. Again, para mí no es la mega serie, pero es entretenida. So, aparte de eso, nada más, mano. Bien, ve, lo dije, era un listongo bastante largo. Bueno, pues nada, en mi caso, pues como siempre, de vez en cuando y de cuando en vez, Fortnite con el corillo. Seguimos disfrutando de ese mapita original, ya el mapa ya empezó a cambiar, ya la isla que estaba en el medio del mapa, pues ya la levitaron, o sea que algo está pasando, o sea que poquito a poco pasa que cada vez que hagan updates o algo, la isla va a ir cambiando poco a poco. Así que de hecho, yo por lo que había leído, ellos van a estar cambiando el mapa según cambió con las temporadas pasadas, pero va a ser una aceleración de que va a ir del Season 1 al Season whatever, 10, en cuestión de un mes o algo así. Sí, eso que podemos revisitar algunos spots de los que empezamos a jugar tarde Fortnite, pero puede ser que revisitemos algunos spots que nos gustaba. Así que ya, está todo el mundo contento, el mapa es más pequeño, los juegos se acaban más rápido, porque por ser un mapa más pequeño, pues la gente se está encontrando más rápido, tú sabes. Y eso es lo que también lo está haciendo bien caótico. O sea, tú estás peleando con alguien y de momento te salen 2 squads encima de ti, que tú no sabes dónde llegaron todos. Pero sí, ya hemos ganado unas cuantas, hemos perdido un montón, pero ya siempre la pasamos y vacilamos un rato con Fortnite, como siempre. También yo de los jueguitos que jugué en Extra Life, seguí jugando Metroid Fusion. De la que me gustó un montón ese jueguito. Está lo más chévere. No es tan punishing como otros Metroid que he jugado, pero está lo más nice. Está lo más nice. La historia está súper chévere. Y como nada, como buen explorador, pues tratando de abrir el mapa, todo lo que da, buscando todo lo que está escondido, abriendo secretos y cositas. De verdad que me gusta un montón. A mí esa fórmula de los juegos de Metroid me encanta un montón. Así que ya, estamos metiendo bien chévere a Metroid Fusion. Aparte de eso, en cuestión de ver, terminé de ver la semana pasada Onimusha, que está en Netflix. Muy buena, altamente recomendada. La animación está súper cool, los combates y la acción está súper nice. Obviamente, pues termina y, ¿verdad? Como toda serie, pues deja la puerta abierta a un próximo season, porque el final pasa algo, entonces como que, ¿sí o no? Just wait and see. Pero está buena, está buena. La serie está súper muy buena, muy buena, muy buena. Me gustó un montón. Así que denle un chance. Aún si no han jugado los juegos, es muy buena. La serie está muy buena. El Source Battle está muy bueno. Pues les va a gustar. Les va a gustar un montón. También en cuestión de ver, estuve, por fin vi el primer episodio de la nueva temporada de Invincible, que estaba ya en Amazon y no lo había visto. Así que tengo calma a verlo. Dura una hora y pico ese primer episodio. Pues ya lo vi, ya pues más o menos entrando en calor de lo que podemos esperar en esta nueva temporada de Invincible. Más o menos arranca donde se quedó la otra, los sucesos que pasaron siguen trascendiendo en esta nueva temporada. Pero ya, a esa sí, esta lo malo es que esta es episódica, o sea, esta es toda la semana. No es como pues típica serie en Netflix que te pones todos los episodios, puedes hacer un binge watch. No, aquí lamentablemente tienes que sufrir semana tras semana, en lo que fue los episodios, o ya es lo único malo. Pero ya tenemos este primer episodio, ya, así que esperando el próximo esta semana. Y nada, aparte de eso, pues nada más, todo tranquilo, todo cool. Así que ya, bueno, el chat está por ahí al día, así que nada, gente, de esta manera entonces, vamos a pasar a el cierre de nuestro podcast en vivo, el último de este mes de noviembre. Gente, nos viene que una vez nuestro podcast está publicado, usted puede escuchar la versión de audio del mismo en plataformas como Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Formatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en plataformas como Discord, Instagram, Facebook, X, también antes conocido como Twitter, Twitch y YouTube bajo el nombre de Nivel Escondido. También tenemos nuestro itinerario de transmisiones en vivo a través de Twitch. Estamos en vivo los 7 días de la semana, los domingos, lunes y martes desde las 8 de la noche con este servidor iCreation y el señor Nash188 los miércoles, jueves, viernes y sábados. Ahora sí aplica desde las 11 de la noche con los compañeros Gatonejo y Sprawl en Nivel Escondido After Dark. También tenemos por ahí mercancía bien bacala que lo sigue entrando a nivelescondido.com diagonal mercancía, ¿ok? Así que ya. Yeah. Y bien pendiente que pronto vamos a tener mercancía para ustedes nueva. Y por último, nos podemos ir sin recomendarle contenido de algunos de nuestros colegas. Tenemos por ahí a Alter Latino, Erus Tirey, Pidium SF, La Dama Alfa y G. Pérez Bosque. Y como dice Cato por ahí, vamos, recuerden que estamos haciendo dos podcasts en vivo todos los meses, a diferencia del año pasado que hacíamos uno al mes. Pues esto fue a petición de ustedes. Tuvimos nuestra rotación dos podcasts en vivo todos los meses. Así que esa es la que hay, Corillo. Así que nada, mi gente, Gato, ¿algo más que decir antes de irnos? No, nada, el comentario viene porque tú dijiste el último podcast en vivo para este mes. Y dije, Alex, todavía no jugamos ni a mitad de mes. Y es que Alex está pensando en Navidad. Ya, yo estoy brincando a diciembre. ¿Sabes lo que pasa? Que es que la semana que viene, no, la semana yo estoy libre. Y eso es lo que pasa. Y ya como que jumping the bridge a la semana que estoy libre. Y apenas estamos a 12, falta el del 25, gracias, Gato. Noviembre es medio fraude. Eso es un mes raro. Aria tiene ya mismo la semana entera libre. Que eso acá es diferente. Antes, cuando vivíamos en Minneapolis, Minneapolis, el school system de allá, daba solamente jueves y viernes libre. Porque lo que hacían que esos 3 días se los ponían a las vacaciones de Navidad. Pero acá en donde estamos, dan la semana entera libre de Thanksgiving, pero para Navidad tienes desde el 25 al 1. Ya después de eso se acabó. Entonces, por ese motivo es que yo creo que nos vamos a ir para Puerto Rico en buen tiempo, porque sí, para una semana ir a Puerto Rico no brega. No la hace. Pues 2 días, vas por 7 y 2 días de eso se van en viajar. So, ya no brega. So, por lo pronto, mientras estemos en eso, si vamos para Puerto Rico, pues vamos en algún otro tiempo, pero no va a ser Navidad. Ok. Ay, sí, pero mira que raro, pero por lo menos va a tener la semanita de Thanksgiving libre. Okay. Yeah. Por lo menos pueden descansar ahí un poquito. Pero digo, dice RP, voy para Área Azul a comer pernil con Alex. Cuando usted diga, cuando usted diga, nos encontramos y comemos pernil. Busco dónde, pero comemos pernil. Don't worry. Si no, yo lo hago aquí, no es hacer un pernil de show. Con el cuerito bien tostado. No, no es una muestra haciendo pernil aquí, hombre. Así que, nada, mi gente, de esta manera nos despedimos. Será entonces hasta la próxima. Cuídense, stay safe y hasta la próxima. Alex Nicho y Gatonejo. Bye, bye, combo. Bye. Bye.